Bueno, pues la gente de Tecnoesto Monterrey ya llegó para, supongo que... Ya no son los perros, ya hermano. Ya los perros. Ah, ya, los perros estaban de peso desde antes, ¿eh? Por eso se habían comentado que las morelianas están bastante guapas. Pero desafortunadamente llegamos muy tarde. Un no, saludo a Lorena, novia de Eclipse, que nos está escuchando. Hola, bebé. Bueno, vamos a empezar con el dinero, ¿no? Sí, ya, vámonos de una vez, porque andamos cortos a ver si llegan esos señores. Y si no, pues ya llegarán, yo creo que... A la cena, ¿no? Pues ajá. Nada más. Es que en la clip, empezamos, ¿no? Ya ni nos presentamos, ya. Sí, hombre, ya. Casi ya comimos juntos. ¿Qué onda, Pepe? Nos traes algo de virus, ¿no? Sí, me hace unos días tuve una enfermedad, güey. Entonces, algo viral, ¿no? Poquito, por algo favor. Viral. Muy bien. Pero dile que no estoy en el net, ya hace rato, ¿verdad? Sí, algo. ¿Qué onda viene? ¿Qué onda ves? Bueno, prácticamente vamos a... Bueno, no, vamos, voy. Voy a hablar, Pues si no nos quieres invitar, digo. No, pues la neta no. Luego no estuvo. No estás en la cámara, güey. ¿No? Así mismo, coadyuvar los esfuerzos. Contra estos virus malignos. No, pues viene, creo que traes algo, información de un virus reciente, ¿no? Sí, que, sí, de hecho, estuve haciendo una investigación bastante fuerte. Estuve incluso haciendo algunas llamadas al extranjero para tenerlo antes, ¿no? La información. Entonces, bueno, esta noche vamos a hablar del I Love You. ¿Qué no era el último? Pues ¿en dónde buscaste? En 1985. No, del Natas, es neta. Ok. Natas. ¿Con el Natas? ¿Qué? No, bueno, ya en serio. Ya en serio, ahora sí. Ya en serio. Prácticamente los últimos que tengo, o los que encontré, más bien es el Belchia, que viene después, es obviamente un gusano que viene después del Blaster, y más bien es, pues de alguna manera tiene un vínculo con este Blaster. Una pregunta, ¿eso te ocupa la vulnerabilidad de RPC, la nueva? Sí, así es. Ok. En efecto, entonces... Fíjate que eso lo decían antes al aire. Antes el señor Watson, cuando estaba en el IRC, y está aquí, ya se quiere ir a actualizar su servidor de Windows 2000, ya se quiere ir. Sí. Aguanta, ahorita te prestamos después de lo que voy a decir, segurito, sí, ¿eh? Viene. Bueno. Platícanos. Dame chance, por favor. Me contaron, sí, me prestan un ratito. Entonces, bueno, está el Welchia.worm, el W32Dumaro@mm, y antes de esto obviamente viene el W32Blaster.worm, que a lo mejor es el que más famoso se ha hecho. Ahorita de los nuevos es el Welchia.worm. Este Welchia es un gusano que finalmente ya había salido antes, en meses anteriores, incluso salió antes que el mismo Blaster, solo que acaba de tener un tipo de modificación. No es que como cambio hormonal, un show así, porque pues más o menos es algo parecido. Entonces, este cambio, incluso algunos investigadores lo acaban de elevar de nivel de complejidad. Es el caso de Norton, que lo subió de nivel 3 al 4, lo que significa que pues es un poquito más complejo, ¿no? Ahora, este virus, en términos generales, lo que hace al momento de ejecutarse, intenta descargar el parche de SCOM, RPC de Windows Update. Asimismo, busca equipos activos para contaminarlos, enviando una señal de ping, lo cual resulta en un incremento de tráfico del ISMP. Asimismo, bueno, y es precisamente lo que comentaba al principio, la relación que tiene con el Blaster, porque intenta precisamente eliminarlo, es decir, quiere ocuparse, o sea, sí, ok, te salva del Blaster, pero él se actualiza, entonces okay. Le quita la chamba, ¿no?, prácticamente. Ahora, en términos más técnicos, lo que hace este virus es muy similar incluso a lo que te hace el Blaster. Se ejecuta, obviamente va directamente al registro, al registro de Windows. Afecta además Windows 2000, Windows NT, Windows XP, sistemas no afectados, obviamente Linux, 98 y las demás versiones, ¿no? Más, sí. Claro. Después, este virus hace una copia del sbchost.exe. Suena medio rarito, ¿no? Pero así es. Se hace una copia en el system. La ruta es, obviamente, system, hablo WinNT, Windows CF, lo que sea. La ruta, dependiendo del Windows que estemos utilizando, pero se va al system de Windows, dependiendo la versión. Asimismo, se agrega la subllave rcpatch y rpctfttpd y la llave de registro. Esa es la ruta a la que se aloja, aquí donde la van a encontrar. Es HK Local Machine System Current Control Set Service. Ahí es donde se va a instalar como servicio, no como proceso que arranca cuando arranca Windows. Eso está chido. Entonces, el nombre de servicio que van a encontrar en esta ruta dentro del registro de Windows es rpctfttpd. Es precisamente el nombre del servicio con el cual explota. Exactamente, comienza más bien. Y el servicio binario que va a ser dentro del Windows, que es el mismo ejecutable, el sbchost.exe, ¿no? Todo esto de memoria. Costa, perros, como siempre, creías que yo siempre vengo bien preparadito. Yo creo que empezaste por ahí del, no sé, la semana pasada o algo así, ¿no? Sí, es una investigación ya de... Sí, sí, por supuesto. Okay. Bueno, después de ejecutar estas tareas, hace precisamente lo mismo que el Blaster y empieza a seleccionar una IP. Entonces, de esta manera empieza a buscar el equipo y una vez que ya lo haya detectado, pues bueno, construye esta dirección IP aleatoriamente y bueno, después de esto envía el ping para verificar si la dirección IP construida corresponde al equipo activo en red, y una vez que identifique el equipo, pues bueno, este también enviará la información por el puerto TCP-135, por el 80 también para explotar la vulnerabilidad del web DAB, ¿no? Perfecto. Entonces, perfecto. Pues sí, perfecto. Lo que pasa es que ese tipo de cosas van a complementar lo que voy a comentar después. Ah, sí. Bueno, después... Así que yo digo nefasto, como quieras. No, mejor sí, lo anterior. Ya. Después, bueno, verifica la fecha del sistema de la computadora y si el año es 2004, el gusano será deshabilitado y se elimina por sí mismo, ¿no? Eso es prácticamente la entrada. ¿Quién hasta el 2004? De hecho, es una de las primeras recomendaciones. Y otra de las recomendaciones, pues bueno, es desconectar el equipo de red, ¿no? Sí, y no volverse a conectar a internet, por supuesto. Hasta el 2004. No, es desconectar y eliminar todos los servicios que no estamos utilizando. Hay servicios principalmente de Telnet que regularmente, pues no siempre utilizamos. Servicios de FTP, servidores de web que no utilizamos. Fíjate que yo acabo de ver una máquina de esas que distribuye Telmex y tenía habilitado el servicio de Telnet de fábrica, entonces me llama mucho la atención porque bueno, generalmente una regla de cualquier usuario de computadores, servicio que no vayas a ocupar no lo actives, punto. Sí, nada más que generalmente los usuarios de Windows no saben que tienen hasta servicios, ¿no? Entonces tienen ese tipo de complicaciones de que tampoco van a saber qué tiene abierto ni cómo deshabilitarla, pero bastante llamativo que de fábrica es ese equipo del que va a ver ya tuviera abierto el Telnet. Y es que los que son auxiliares finalmente no los utilizamos simple y sencillamente, y es precisamente el medio o el vínculo más fácil que tiene el virus de poder acceder a tu máquina, aunque se esté ejecutando y sí, tú no lo utilizas y jamás te das cuenta porque no utilizas el servicio, y es por prisa pues aislar los equipos, ¿no? Sí, importante sería aislar los equipos. Sí, déjame dar un anuncio por aquí, ahí todos los fans de La Bruja ya la andan esperando con pancartas y todo el rollo. 20 minutos y llega La Bruja, señores, ya están por acá, ya están a punto de arribar a la ciudad de Morelia, creo que se pasaron algo así. Pero bueno, pues ya están a punto de llegar. Están pasando, pero de tiempo. Y lo menciono porque, bueno, pues ya andan preguntando así como que... acá los familiares, ¿qué onda? Que si ya llegaron, ya están a punto de llegar, señores. Mamá ya está preocupada, cerca, ¿no? Que bueno, pues no se preocupen. Sí, va a venir La Bruja, 20 minutos y está. Bueno, como les iba diciendo, la política en México es... Bueno, nada que ver. Bueno, ahora les voy a mencionar el procedimiento manual de cómo eliminarlo porque... no podía especificar ahorita un procedimiento exacto, porque no tenemos, o más bien hay quienes les gusta una determinada marca de antivirus, entonces pues obviamente no son detectados. Es como incluso el mismo Blaster, se primero de cuentas se desactiva la opción de restaurar sistema de Windows. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace tú, tú haces todos los comandos, reinicias y se vuelve a regenerar todos los archivos que se habían generado por el virus. Entonces, por esta razón se deshabilita esta opción. Después, si tienes un antivirus, bueno, es recomendable que lo actualices. Después de esto, vas a abrir los servicios de herramientas administrativas que están dentro del panel de control. Esto es para NT2000 y XP. Asimismo, vas a entrar a las herramientas de conexiones compartidas de red y cliente Wins, que se encuentran. Obviamente estos servicios lo que hay que hacer es detenerlos. Entonces detienes estos servicios para buscar y eliminar los archivos precisamente. Después de esto, bueno, te vas directamente al registro, te vas al registro de Windows, vas a buscar la misma llave que había comentado anteriormente, que es la misma de service, voy a repetir la ruta, es HK Local Machine, / System, Current Control Set, Service. Aquí van a encontrar las subclaves RPC Patch y RPC TFTPD. Ah, sí me las aprendí. Oye, ¿todos están diagonal bar? No. Yo creí que se me iban a olvidar a última hora, pero sí me acordé. Y bueno, para finalizar esto, bueno, es el archivo, hay que eliminar el archivo sbchost.exe, que lo vamos a encontrar en la carpeta de Windows, en la de System. Obviamente si es WinNT, dependiendo la... ¿Sea WinNT System 32? El XP, ¿no? Dependiendo lo que estés utilizando. Eliminas el ejecutable y asunto arreglado, reinicias y vuelves a activar obviamente la opción de regenerar el sistema y asunto arreglado, ¿no? En términos generales es esta la manera de cómo se elimina de manualmente. Digamos que pues no hay otra, porque tampoco las actualizaciones de los antivirus ni el mismo Norton antivirus está provocando la reparación de manera automática, ¿no? Yo creo que pues igual que los anteriores, después de un rato ya sacan la tool, ya sacan la herramienta, pues para que de manera automática elimine este virus, ¿no? Fíjate que yo tengo una pregunta, ¿qué tan confiados podemos estar a que salgan la tool, el parche y demás, sobre todo por lo que acabamos de ver, ¿no? Y con eso me voy a referir a más o menos las últimas 6 semanas trágicas que hemos tenido con la compañía de Microsoft, y si vaya, si este virus y lo que les voy a comentar ahorita de las últimas 6 semanas no los convencen de al menos intentar probar otro sistema operativo, bueno, pues la verdad no sé qué los pueda convencer. Yo pienso que probablemente que les caiga la cero tolerancia. A ver si así les convence. Y que a fin de cuentas hablamos de Windows, porque estamos hablando de virus, ¿no? Sí, claro. Sin bronca. Claro. Bueno, con respecto a lo que voy a comentar, vaya, más o menos en las últimas 6 semanas se han venido desatando una serie de errores críticos, pero bastante, bastante fuertes dentro de Windows, que han ocasionado que se vuelva uno de los... El SARC, que emitió el boletín de seguridad del SARC, perdón, que todas las apariciones del último mes aparecieron relativas a Windows. Nada más una de Sun, y de hecho ni siquiera es tan importante. Bueno, con respecto a esto, lo que ha sucedido es que, vaya, empezó con el virus Blaster, que causó una infección tremenda, continuó con una vulnerabilidad en el NetBIOS de Windows, que hace que puedan leer, que cualquier usuario que esté conectado a la red pueda leer toda tu memoria RAM. Uh-huh. Y después, la más crítica que puedo mencionar, bueno, se actualizó el RPC de Windows para que ya no tuvieras el Blaster y volvió a salir una vulnerabilidad del RPC de Windows diferente, que no es, de la cual no estás protegido, y que no tardan en haber virus. Y la más crítica es la que mencionamos en el programa pasado acerca del Internet Explorer, en donde cualquier usuario primero de una página web puede hacer una página web y posiblemente un correo electrónico puede hacer que se ejecute código arbitrario en tu máquina. Y código arbitrario me estoy refiriendo desde un DIR hasta un format, hasta que te destape el WinRAR, ¿no? Al fin de cuentas, tiene todos los privilegios de, administrar todos los privilegios del sistema y puede votar cualquier aplicación. Después de eso vamos a contar, eso es por parte del sistema operativo y por su navegador de internet, pero también podemos contar las últimas dos vulnerabilidades que hubo con el, la paquetería de Sumatica, que es Microsoft Office. También podríamos contar el problema que se desató con que los documentos de Word guardan información sensible de las personas que han abierto o que han actualizado los archivos, y eso desató un caso polémico en la corte de Inglaterra por la cuestión de la guerra que hubo y en lo que se fundamentó para atacar Irak. En fin, han habido tantas y tantísimas cosas que han convertido a Windows en este último mes, digámoslo así, en el sistema más vulnerable para poderlo desinstalar y probar una nueva opción. Vaya, tenemos muchísimas opciones que, ojo, no es que sean inmunes, también tienen vulnerabilidades, también tienen errores, pero también se tienen que actualizar y que te van a formar muchísimo más con una persona que sabe utilizar una computadora y te van a llevar por un muchísimo mejor camino para que puedas hacer un mejor uso de tu equipo, ¿no? Fíjate que entre las cosas que nos habían comentado en algunos programas es que ¿por qué le dedicábamos tanto tiempo a hablar de este tipo de cosas? Si a fin de cuentas no es software libre. Bueno, los virus no es software libre, pero sí son gratuitos. pero le dedicamos a hablar tantísimo a este tipo de cosas para que nosotros mismos hagamos la campaña y convenzamos a la gente que todavía está utilizando este tipo de sistemas operativos a que se convence de que existen otras opciones y que las trate de probar, ¿no? Que experimente con ellas, que se divierta, porque esas son divertidas, y vaya, que pueda descansar un poco acerca de todas las partes de licenciamiento y de problemas de seguridad en los que se pueden ver envueltos. Bueno, pásenme en el comentario, no sé si tengas algo más que agregar. Sí, así es. Mira, fíjate que es un problema, yo creo que todos conocemos perfectamente bien. Al principio comenzaste hablando sobre una confianza o sobre qué rubro podríamos irnos para poder estar prevenidos en esta cuestión de los virus. Mira, finalmente salió el blaster y así mismo salieron los parches, salió la herramienta, salieron los procedimientos para eliminar el virus. ¿Y qué pasa? Pero estás protegido. Ahorita creas que protegido puedes estar. No, nada. Si todo el mundo ni siquiera ha salido la reparación de internet, que es una reparación súper crítica. Si no encuentras cualquier cosa, te pueden afectar. Y es que precisamente eso, güey. No hay manera de que logres una confianza. Porque todos estamos conscientes de la manera en que entra un virus a tu máquina, o la manera de cómo se crea. Porque si llega de sorpresa, no lo sabes. Se puede una confianza y ya ahí no estamos hablando para nada de... Está la ley. Instálale, por ejemplo, un proyecto Debian en donde muchísima gente lo mantiene, en donde muchísima gente está colaborando y tiene código abierto, entonces cualquiera puede ver si tiene un error y lo puede mejorar. Esa es la ventaja que ha tenido ese tipo de sistemas operativos sobre los sistemas de código cerrado, ¿no? Y que además que... O sea, lo que estás comentando finalmente es algo, pues yo lo veo un poco complicado, porque yo he estado en empresas japonesas, y para ser específico, en la que vende autos. Y en la Honda o Toyota, ¿cuál es? Nissan. En la Nissan, chingada de puta. Pero no lo puedes decir, hombre, ya no te vas a cobrar la pizza. Ah, que la última vez sí fue grave, por eso ya no regresé. No, mira, fíjate, aquí tienen un estándar, y estamos hablando de un estándar japonés. Utilizan XP, y utilizan su XP en japonés, por supuesto, y precisamente todavía hasta hace dos semanas tuvimos por ahí un contrato bastante bueno para ir a eliminar precisamente el blaster que con el estándar japonés, que además déjame decirte que es un estándar que ya llevan de pie a pa y ABC y nadie más, y si la computadora tiene que ir en el escritorio, pues hay de ti si la bajas al suelo, ¿no? Porque ya no estás cumpliendo. Están reglamentados los estándares japoneses. No, y de veras, hasta para sentarte y si te quieres echar algo ahí. Okay. Está muy... Entonces, digamos, yo lo que voy es, ¿por qué, por ejemplo, Japón decide continuar con este estándar? A pesar de que sabe que no está completamente protegido, porque finalmente fue a nivel nacional este problema del blaster. Y ahora fíjate, no, fíjate que es muy difícil que pueda tener la confianza. Déjame complementarte con eso de Japón. No sé si recuerdas el caso de Esco y demás. El presidente de Esco fue a Japón precisamente para tratar de vender licencias del software libre. Uh-huh. Y le fue muy mal en Japón. Y cuando regresó el embajador anunció que le había ido muy mal. Y también dentro de los de las cosas que se han que ha mencionado la embajada y el gobierno japonés es que están desarrollando entre Japón, Corea del Sur y China una versión de Linux precisamente para el gobierno, en donde pueden estar totalmente protegidos y fomentando más o menos la política que utilizaron los senadores de Chile, que si la quiero recordar un poco, es que si el gobierno tiene información tuya, debe asegurarte por todos los medios que esa información está bien resguardada. Claro. Y precisamente por eso están desarrollando un plan conjunto esos tres países para hacer una versión de Linux al menos obligatoria para el gobierno. Entonces probablemente ya tengamos el deslinde, probablemente en Honda no se quieran ver involucrados con esa distribución, quién sabe, yo espero que sí, para que el software libre pueda mejorar. Bueno, pero ya hablamos bastante de este tema. No, espérate, les voy a platicar un poquito de la historia. De los virus, ¿no? Y en orden alfabético. Pues traigo la lista de 5,575 virus, los últimos que han tenido registrados, ¿verdad? Nada, no es cierto. ¿Listo? No, ya no quieren mis historias. Bueno, pues los saludamos a la gente, todo el IRC, por eso lo vamos a Águila Real, que pues ahí anda continuamente con sus mensajes. Vamos a irnos a una pausa y bueno, pues estamos ahora sí que esperando a la gente, pues ya parece que están a 2 kilómetros, señores, del TEC de Monterrey, Campus Morelia, parece que ya están por llegar. Y bueno, pues muy interesante, porque vamos a regresar con un caso práctico de bueno, una persona que anda en el área de sistemas de una empresa, que bueno, pues empezaron a utilizar e implementar toda esta onda del software libre, y bueno, pues nos va a platicar, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Si jaló? ¿Qué no jaló? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Todo ese rollo, ¿no? Pues fíjate que para la gente que todavía nos ha aguantado, vamos a revelar el rollo que nos hemos aventado tratando de hacer el programa de tuceno.com. E igual podemos hablar un poco acerca de cómo se hace toda la implementación para transmitir audio y por cómo internet. Se hace la implementación de SCAS y todo bajo software libre. Sí, soluciones para transmitir audio en internet. Pues vamos a esta pequeña pausa. Ahora sí que haciendo tiempo para que la gente pues, de Netcast vaya llegando, pues estamos en netcast.com en la ciudad de Morelia. Bueno, señores, pues después de escuchar ese comentario del Cedric, continuamos con el netcast.com. Ya les entregamos unos micrófonos acá a la gente que nos está acompañando para ver si ahora sí hablan. Al menos chifle, ¿no? Al menos una mentadita. Que se note la gente del Google Meet, ¿no? Pues sí, digo. Los grillitos. Pues nada, nos dijeron que hay una linuxera por ahí que le hace... Exactamente, entonces estamos esperando. ¿Qué pasa, por favor? ¿Alguien puede decirnos qué está pasando? Con por acá el... creo que Palencia tenía la información. ¿Qué onda? Pero nos acaban de informar que... Nos acaban de informar que la linuxera está a 2 kilómetros de Morelia apenas. Está a punto de llegar, así que no se desesperen, la noche es larga, ya lo saben. ¿2 kilómetros? ¿A 2 kilómetros dijiste? Rayos, parece un grosero de prensa y así como que no pasa nada, todos tranquilos. Pero estamos a tiempo, ¿no? Hay todavía muchas cosas de qué platicar, ¿no? Sí, por ahí teníamos una cuestión que vamos a platicar con el Watson. Que bueno, pues ya con el micrófono de allá yo creo que pues más de dos han tenido esta bronca. Y bueno, pues sin duda alguna estoy hablando del señor Watson, que bueno, pues ha sido... también uno de los pioneros y que ha apostado por el software libre. Platícanos un poco, ¿no? De qué se trata la empresa y pues qué onda, ¿no? ¿Por dónde le entraron al software libre? Sí, antes que nada, buenas noches. Y pues antes de empezar con mi comentario y exponerles lo que hemos logrado nosotros con el software libre en la empresa en la que yo trabajo, pues antes que nada, defenderme un poquito aquí de las agresiones de mi estimado Karam. que yo nunca he arrancado del IRC a actualizar un server Windows. O sea, sí los usamos, no voy a decir que no, pero vaya, todo está controlado, gracias a Dios no ha pasado nada, no creo que vaya a pasar. En esto mucho nos ayuda precisamente el software libre, que es el que nos tiene, pues digamos sin dormir, protegidos, ¿no? 100% sobre los virus que llegan prácticamente por vía email, que son pues los masivos. Pues como todo administrador se tiene que estar siempre checando actualizaciones, ya sea de antivirus para Linux, para Windows, para lo que sea, y vaya, es una de las maneras que nos protegemos, ¿no? No, y mencionar que el señor Watson pues se vino al Google Meet. Y bueno, sin duda alguno uno de los pilares para que tuceno.com el día de hoy esté vivo. Ya me quemó, ya me dijo que no, que lo ataco y todo ese rollo, pero bueno, pues ahí está. Ahí está, pero lo interesante pues es el caso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Comenta. Sí, bueno, nuestra empresa tiene usando software libre 3 años, ¿sí? Prácticamente empezamos migrando nuestros servers de web y de clientes de email, de servidores de email, perdón, desde del famosísimo y vulnerable Exchange ¿sí? A un poderoso Linux, ¿sí? En el cual pues nos controlaban obviamente pues prácticamente todo, todo, refiriéndome exactamente a lo que viene siendo el server de web, el server de email, el firewall, el proxy, o sea, es una, era una solución gratuita, 100% efectiva y que todavía nos está funcionando, vaya, si hemos migrado nuestras versiones y pues por prácticamente ahorita estamos en un nivel desde que vamos siempre echándole ganas al software libre y vaya, tenemos 4 o 5 sucursales ya usando software libre, ya sea en ofimática usando Penosis, en digamos usando software para Windows, porque nosotros usamos Windows, ¿sí? Usamos Windows para nuestras aplicaciones, para correr nuestros sistemas, pero vaya, tratamos de usar el software libre lo más que podemos, ¿no? Que a fin de cuentas era lo que platicábamos, ¿no? Hablar de software libre no es hablar de Linux, es hablar de muchas aplicaciones donde, bueno, dentro de ellas se encuentran los sistemas operativos. Platícanos un poco, hace 8 días estábamos por ahí en un programa en Toluca, en una estación de radio, y precisamente hablábamos de OpenOffice, ¿no? Y hablábamos de, bueno, pues los usuarios se friquean porque se pierden los iconos y cosas así. ¿Qué pasó en tu caso? No, vaya, bueno, como todo cambio, siempre hay reacciones, ¿no? Y negativas y positivas. Yo te puedo decir que ahorita los comentarios que más han dejado escuchar son positivos, ¿no? OpenOffice trae muchas cosas que Office no trae, viceversa, pero creo que el balance, al final de cuentas, OpenOffice lleva un poquito más la de ganar en el performance, que es un poquito lento, pero vaya, también tienes que tener máquinas buenas con Office, en las cosas que haces, cómo las haces, cómo trabajas con ellos, Vaya, es irlos también llevando de la mano un poco. Sí, claro, se tiene que capacitar a la gente. No es fácil el cambio de una aplicación desde como Office a otra que es similar. Sin embargo, yo puedo decirte que es mejor. Sí, fíjate, una de las preguntas, y bueno, lo hago para toda la gente que está por ahí alrededor del micrófono y todo este rollo. Por ahí nos llegó una pregunta que nos decía si OpenOffice podía combinar correspondencia como lo hace, me parece, no sé, con Outlook y cosas así. ¿Alguien sabe si OpenOffice tiene esta posibilidad de combinar correspondencia? No sé, ahí la gente que tiene el micrófono. Bueno, en mi caso, no, sinceramente nunca lo he probado, ¿no? Vaya, yo lo que sé es que cuando tú instalas OpenOffice en alguna máquina, OpenOffice te pide las cuentas o la lista de la libreta de direcciones, vaya, que tengas tú cargada en tu Outlook Express en este caso, o inclusive hasta en Netscape, ¿no? Ok, Paul. Oye, Guacho, una pregunta. Tú que ya tienes experiencia con esto del software libre, ahorita nos damos cuenta de que el software libre es una buena oportunidad para hacer negocios. Pero vaya, la gente ahorita apenas está conociéndolo, no sabe exactamente cómo llegarle al mundo empresarial. Dices tú, ¿cómo recomendarías implementar un modelo de negocios para llevar a cabo esta tarea? Bueno, mira, aquí intervienen muchas cosas, ¿no? Primeramente, se tiene que hacer un estudio a conciencia, ver tus pros y tus contras, que siempre hay, ¿sí? El apoyo que tengas tú de parte de tiene mucho que ver, ¿sí? Nosotros hemos tenido todo el apoyo necesario. Estamos ahora sí migrando ya casi todo. Lo único que nos falta es un servidor, que es el que arranco a actualizar cada que me dicen que hay un bill. Pero pues también ya anuncié aquí, ya defendiéndome, que ya lo vamos a migrar a Linux también, ¿no? Y vamos a cambiar nuestra base de datos de la plataforma de Windows a Linux, ¿no? Fíjate que con respecto a lo que comentabas, yo creo que es muy importante ese estudiar a la gente que tiene, las aplicaciones que utilizan y para qué utilizan el Office, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí hay algunas aplicaciones en donde puedes meter programación y generar toda una aplicación de administración de empresas dentro del Office, que lo más seguro es que no la puedes soportar dentro de OpenOffice. Para lo que decías de correspondencia, se lo tiene, por cierto. Pero bueno, en ese caso, para una empresa que quiere ayudar a otra empresa utilizando software libre, su principal carta de presentación es que se va a despedir de las licencias de Microsoft y de los problemas de vulnerabilidades. Y la segunda, que es muy similar, entonces, de hecho, hay páginas en internet en donde hay manuales en donde te hacen las comparativas de cómo haces una tarea aquí y cómo la haces acá. Entonces, con esos manuales puedes preparar tú como empresa un programa de capacitación express, y me estoy refiriendo a un fin de semana, en donde tú pones a hacer las tareas que ellos ya practican comúnmente, como por ejemplo, sumas en hojas de cálculo, gráficos, mientras estás tú ahí, y extenderles para después de ese periodo, que obviamente se lo cobraste, una póliza de por teléfono de se va a perder el botón de negritas, no te preocupes, por eso a lo mejor no tienes tanto problema, y eso puede ayudar tanto a ti para ofrecer el producto como a la empresa, pero es un soporte de un experto, y ya tú lo estás cobrando, entonces la empresa lo que va a pagar es el soporte, va a despedir de mucho, ahí es en donde interviene la labor de convencimiento a la gerencia y a los usuarios finales. Así es, y bueno, al final de cuentas esto lo que nos van a beneficiar es que abramos una, digamos, plataforma de mercado para todo lo que es el software libre. Y aquí lo interesante es que podemos, la forma de entre nosotros mismos que tenemos empresas, tratar de colaborar, hacer negocios entre nosotros, apoyarnos, tratar de evangelizar a la gente, comentarles cuáles son los pros, los contras, no prometer nada que no podamos hacer, y en ese sentido... Así, buscar el apoyo de otras gentes. Si nosotros no sabemos hacer alguna tarea en particular, pues buscar el apoyo profesional de otras personas para no hacer quedar mal al software libre y que por una mala interpretación de lo que es nuestro de Linux y el software libre, pues vayamos a quemarnos entonces, ¿no? Fíjate que es sumamente importante lo que mencionas, porque luego para una empresa le cuesta trabajo decir, me voy a desprender de esta tecnología que ya conozco para otra que en la que dudo. Entonces, mala experiencia desde el inicio. Y en ese sentido, el mercado para nosotros puede ser que ya nunca más se vuelva tecnología. Por eso, nosotros que estamos haciendo esa labor de evangelización de este acto y de lo que representa, ¿no? Para hacerlo con la mejor calidad y no dejemos en toda la bola de desarrolladores que hay atrás, solo por la culpa del implementador. Así es bien importante eso. Primeramente, pues como todo administrador, uno es el que tiene que hacer, o el equipo que tenga uno es el que tiene que hacer las pruebas necesarias para decir, este software me puede ayudar o no me puede ayudar, ¿no? Nosotros en nuestro caso, hablando ya directamente de OpenOffice, nos dimos la tarea de estar evaluando versión tras versión tras versión. Ahorita creo que está disponible la 1.1.RC4, creo. Es una versión bastante estable, ¿sí? En la cual nosotros ya inclusive, como dije hace rato, tenemos 5 sucursales en el país usando ya OpenOffice y todavía nos faltan 6. Vaya, es un trabajo, no es un trabajo de una semana y un mes, sino poco a poco hay que ir concientizando a la gente, que les vayan perdiendo el miedo. El software libre no muerde, no es malo, no es dañino, no tiene virus, no metido, al contrario, nos ayuda precisamente a eliminar todos esos defectitos que traen por ahí el software comercial, ¿no? Sin duda tenemos que cambiar un poquito la cultura de la gente aquí en México. En muchas ocasiones no les importa que su máquina tenga virus, y en ese sentido, a veces hay gente que ni cuenta se da que tiene virus, ¿no? Y nada más sabe que falla un poquito y no se preocupa por estar actualizando su software, no se preocupa por si se le pierde información, y dice, no, pues nada más agarro el formateo, ¿no? Y vuelvo a instalar la gente que sabe un poquito de ahí. Fíjate que mucha gente también se detiene un poco, porque te preguntan, oye, ¿con quién me comunico? ¿Quién es mi soporte, no? O sea, también es cuestión de cambiar la mentalidad esa de nosotros, de que el soporte no es nada más de llamar por teléfono, ¿no? O sea, atrever a utilizar este tipo de evangelización, tenemos que tener mucha conciencia mal. Pero fíjate qué cosa rara, yo no conozco hasta ahorita a nadie, bueno, excepto a mí, que utilice realmente el soporte que te da la empresa para la que le estás comprando el software. Nadie, y todo el mundo te dice, ¿y es que el soporte? ¿Cuál soporte si ni siquiera lo utilizas? El soporte real no lo estás utilizando para el software propietario. Sí, esa es otra de las cosas, ¿no? Cuando te dan el teléfono de Microsoft, ¿no? Te dan el teléfono de cualquier, te llamas o no te contestan o no te responden los correos o lo que sea. Y otra de las cosas es que, bueno, viéndolo desde el punto de vista de fiabilidad, o sea, no necesitas un teléfono a donde llamar para que te falle tu Linux, porque no te va a fallar, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista de Microsoft, pues normalmente un informático que vive a la vuelta de la casa o qué sé yo, siempre viene siendo, pues ahora sí, el soporte técnico. O sea, cualquiera que nos dediquemos a esto de las computadoras de venta, renta o lo que sea, siempre acabamos siendo el soporte técnico que supone que Microsoft son los que deben dar. Y eso es un detalle muy, muy interesante y que hay que tener. en cuenta. Fíjate que precisamente ya sale el documento de pringado, ¿no? Después de que te dice por qué no debes de ser un pringado, tú dices, maestro, no da soporte gratuito de Microsoft, para eso están cobrando una licencia, para que tú des soporte gratuito, pues no te dediques a fomentar malos usuarios de sistemas de información, que al fin de cuentas todo esto. Para las personas que no se lo han leído, el Pringao How To es una joya de la literatura, lo recomiendo ampliamente. Sí, es una hermosura de documento. Alguna vez también me dijeron por ahí que yo era pringao, pero bueno, nada que ver, Inclusive, nosotros, para ahondar un poquito más en el tema que traíamos hace rato, acerca de los soportes, sí hay gente que se dedique, sí hay empresas que se dediquen a dar soporte para Linux, y son empresas profesionales. Yo precisamente en mi empresa tenemos un soporte para Linux y nos ha quitado miles de dolores de cabeza, porque no puedo decir cientos porque mentiría, y vaya, sí funciona, sí sirve, sí hay empresas que se arriesgan como la mía a probar otro tipo de software, ¿no? Fíjate que eso que mencionas es súper importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, al menos yo trabajo en un ISP y al menos Linux nos ha traído bastantes beneficios. Todo, en general, lo que es software libre, ¿verdad? También tenemos ahí BSD, pero en general Linux nos ha dado bastantes beneficios. Tenemos ayudas con Windows NT, migramos todo a causa precisamente de los virus. Y bueno, pues cualquiera que haya usado Linux antes sabe que no se necesita de un hardware muy grande, muy pesado y costoso para tener todo funcionando en orden y como debe de ser. Mira, te voy a poner un ejemplo nada más. En mi empresa nos hemos ahorrado en 3 años para acá cerca de $30,000 en puras licencias, ya sea de puro Office, de antivirus y de software de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, nadie, quizá muchos no sepan que el WinZip está protegido por la BSA. Y habiendo precisamente una herramienta que se llama Zip Genius, que es totalmente libre y que funciona de las mil maravillas. Otras, por ejemplo, son empresas que quizás manejan... No, pero yo sí te quiero reclamar algo, yo no he visto el post de esa información en tu extenso. Vaya, aquí eso es otro de los temas, ¿no? Pues, yo siempre lo he dicho a Karam, que si para qué me pones de staff y nunca he posteado nada, ¿no? Yo regularmente, vaya, no tengo el suficiente tiempo, no tengo lo suficiente también para poseer algo. No sé redactar, maestro. ¿Quién te quiere? Estoy al pie del cañón ahí. A veces posteo algún comentario, más no noticias, comentarios, y a veces trato de ayudar a la gente del soporte, ¿no? Del foro de soporte. Bueno, antes de que lleguemos a los golpes aquí, vamos a mandar una rola. Vamos a empezar con esto que es de Ratio. Saludos para la banda de allá del Gulag que está presente aquí desde el Gulmich. Oh, pues ya estamos de vuelta aquí en el netcast de Tuxtema.com. Espero que todavía se vea bien con la música y que no estén escuchando ninguna otra rola y sí mi armoniosa voz. Bueno, vamos a continuar con un tema que aquí me estaban proponiendo hablar acerca de de Linux con hardware pesado. No sé si sea hardware de que pese mucho porque sea mucho fierro o si esté muy groovy o de qué se trate. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues más que nada la idea sería platicar acerca de Linux en otras arquitecturas de hardware que, bueno, son... ¿La I386? Diferentes a la I386, exactamente. La I686. Sí, por ejemplo, si hay mucho... Por ejemplo, mientras que Linux está siendo desarrollado en su mayor parte por las comunidades de Linux, está siendo desarrollado generalmente porque todo el mundo tiene una I386 en su casa. Todo el mundo tiene una. Sin embargo, pues vemos que bajo, por ejemplo, arquitecturas como PowerPC o, por ejemplo, FireStack o, no sé, RISC, no hay tanto desarrollo en Linux. Y es precisamente, yo estaba viendo hace unos cuantos días una discusión en internet acerca de Solaris contra Linux, ¿no? Y así varias discusiones. Entonces, yo en lo personal yo creo que Linux, si aún no tiene muchas funcionalidades que tienen otros competidores grandes, como por ejemplo uno de los competidores que tiene un ahorita es Solaris, y todavía no bien Linux no llega a tomar esa funcionalidad que tiene, yo creo que va a pasar poco tiempo antes de que Linux se convierta en un verdadero rival para Solaris. Pero aquí pasa algo importante, o sea, que no, tampoco podemos omitir. O sea, estás hablando de arquitecturas que incluyen a lo mejor más más de dos procesadores, ¿no? Exactamente. Más de dos procesadores, pero de clusters, máquinas que se arman con computadoras por separado. Ahí Linux, ¿cómo lo utilizan? Es bien diferente. Sí. O sea, te puedo decir que muchas instituciones, no sé, como universidades o centros de investigación, sobre todo de física, donde tienen que hacer simulaciones, modelado, mazufadas, ¿no? Donde se requiere un poder impresionante de cómputo. Ahorita dices mazufadas. A mí me acaba de tocar la experiencia de hacer un modelo 3D, una maqueta 3D, sí, pero con objetos, vaya, todo una saturación utilizando el estándar BRML. Utilizamos dos máquinas, una con MOSIX, perdón. Hicimos la implementación de OpenMOSIX, pero una con esa distribución que es un LightCD. No, una fue con Red Hat, otra fue sobre una PowerPC utilizando Debian, y otra fue sobre con MOSIX, utilizando MOSIX porque no le queríamos meter mano al disco duro. Y aún así no nos los pudo aguantar. O sea, utilizamos tres máquinas para generar un modelo sobre BRML, que al fin de cuentas es texto, pero al momento de estar visualizando los BRML, tronaba el procesador, hacía que ya no le pudiera dedicar procesamiento a las tarjetas y perdía todos los hilos y todas las referencias de memoria que tenían las otras máquinas. Es que yo creo que imagínate qué tan pesado puede llegar a ser en ese momento, ¿no? En detalle yo creo que, por ejemplo, al hablar de clustering, tienes una supercomputadora y todo, y está muy bien, ¿no? Pero el detalle es que, por ejemplo, cuando estás hablando de clustering, tú haces el tiempo de procesamiento de un procesador igual a infinito, o sea que así comentan las cosas, así salen. Yo creo que si haces ese instante de tiempo reducido a infinito, ahí tienes el tiempo que tardan todos los componentes de hardware de la PC, que como ustedes saben, pues es una de las arquitecturas más ineficientes de computadoras que hay. O sea, imagínate, tienes la RAM, tienes el disco duro, tienes todos los componentes, la mainboard y todo esto, y más allá de que el procesador sea muy veloz, todos esos componentes y la ineficacia general y que tiene la arquitectura de Intel, pues eso hace que se retrase un poco y no tenga el mismo desempeño que una máquina que tenga muchos procesadores y RAM. Yo creo que eso es algo importante que hay que notar. Son como dos escenarios diferentes, porque verás, estás en una simulación, o sea, necesitas poder de procesamiento, entonces ahí los clusters, utilizándolos con Linux, pero yo creo que ha sido la vertiente, ¿no? Ha llegado a desarrollarse bien en esa área, ¿no? En esa dirección. Recordando que la película esta de Titanic se hizo con un clúster con Linux. No solo esa película, ahorita hay empresas. Se hicieron varias. Por ejemplo, esta de Pixar. Sí. Está utilizando clústers y ahí está, ¿no? Está, seguro que están utilizando Linux. Bueno, para aquellos de los auditores que me estén escuchando, en estas películas se utiliza una técnica que se llama ray tracing, en la que para cada sección en la pantalla se calculan las incidencias de luz y todo tipo de reflejos. Y las superficies de vidrio, de colores, todo se va mezclando y genera una imagen de estas dependiendo de la complejidad. Normalmente en una PC pues puede tardar días y días, en un clúster esto es más rápido y ayuda a acelerar el proceso. Hablando de clústeres, por ahí hay un, se le llama el top 500 de los clústeres o de las supercomputadoras, y tenemos ahí que ahí tenemos supercomputadoras como clusters de Linux. Ahorita está me parece que el tercer lugar, la MCR, más adelante están el Planetary, no, el Earth Simulation, no me acuerdo. Sí, de los japoneses, ¿no? Sí, pero está un proyecto interesante, está uno sobre IBM, creo que va a aventarse un cluster de Linux, creo, no recuerdo por qué empresa, pero a lo que quieren llegar estos cuates es hasta los 50 teraflops, ¿no? Entonces eso es palabras muy mayores. Esas palabras te permiten hacer, por ejemplo, cálculos nucleares y demás. Y una de las cosas que se estuvo discutiendo en las últimas... en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad fue que esta tecnología en manos peligrosas podría causar muchísimos problemas al mundo. Sin embargo, es una tecnología abierta, es una tecnología que no la puede cerrar y no puede decir que Corea del Norte no quiere que la utilice, aunque sepamos que la va a utilizar para construir armamento nuclear. Entonces te metes también en otros problemas que a lo mejor hasta salen totalmente de índole. Lo que pasa es que las Naciones Unidas están en Estados Unidos, y Estados Unidos bueno, no, una amenaza no, no, no, nacional para su país. Ahí está, por ejemplo, el proyecto OpenBSD. Todo el mundo sabe que el proyecto OpenBSD se tuvo que ir a Canadá para evitar esas restricciones, ¿sí? De esto, eso de la encriptación, los algoritmos que usaban, por temor a que los terroristas los fueran a utilizar, pues fueran a utilizar esto con fines malignos, ¿no? O sea, fíjate cómo estuvo la cosa ahí. Llevaron OpenBSD a Canadá para evitar esos problemas con las leyes estadounidenses. Sí, desgraciadamente Estados Unidos, bueno, queramos o no queramos, controla a las Naciones Unidas, y si no las controla, se las pasa por el arco del triunfo. Lo se vio muy claramente, acaba de demostrar que ahí nada más los chicharrones truenan, o sea, le guste ¿sí? quien le guste. Pero, o sea, el problema del free software o del open source o ambos, es que no reconoce si eres norteamericano, no reconoces si eres ruso, africano. Sí, eso etcétera. No importa, desde luego. O sea, ahí lo que importa es el conocimiento, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo, la información, se busca que la información sea libre y que el conocimiento le llegue a todo el mundo. Exacto. Yo creo que este punto es importante y bueno, si todavía tenemos tiempo antes de ir a la corte, discutirlo, entrar un poquito en el rollo filosófico. A lo mejor mucha gente dirá, es una pérdida de tiempo, pero también tiene lo suyo, ¿no? O sea, también averiguar cuál es el significado de... pues de esos rollos filosóficos o éticos o morales. Tiene mucho significado todo eso que tú me comentas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba tratando de hacer en casa un compilador cruzado que me generara binarios de Spark. Yo no tengo un compilador así que tú digas, por ejemplo, no, que tengo un compilador X o Y que me va a convertir esto y me va a sacar dinero de tal forma. Por ejemplo, un guacho me decía, no, pues hazlo en Delphi. Y pues yo dije, no, pues no inventes, ¿no? O sea, si la idea es de lo que se puede hacer cuando la ciencia, cuando todos estos conocimientos se abren y todo el mundo lo sabe, yo creo que es importante. Incluso ahorita en España hay una bronca con las patentes, ¿no? Que tratan de cerrar todo ese conocimiento, de cerrar muchos sitios allá abajo. Por eso que desde el Opus está Barapunto también cerró. Sí, de hecho muchos sitios, no tan solo en España, sino varios proyectos se cerraron en protesta contra eso, ¿no? Contra las patentes de software en Europa. Y ahorita que estamos comentando eso de que Estados Unidos que las Naciones Unidas quieren evitar que se lleguen esta tecnología a manos, se le puede decir, malvadas, o que busquen en otros fines. Entonces, que en realidad cualquier tecnología, llámese el juego, llámese desde el juego, sí, desde la pólvora, lo que sea, todo, si caen en manos enemigas y se les da un mal uso, pues es un peligro, ¿no? Fíjate que lo que me estás diciendo, pues me acordó, me dio mucha risa porque por ahí leí que los Estados Unidos, para no contaminar el mundo, iban a dejar de hacer las balas de plomo. Esto solamente es un ejemplo, donde quiera que fueran. Ya no van a hacer las balas de plomo, sino que ahora no sé de qué material los iban a poner. Que nada más matan, pero no contaminan. Pues mira, hay unas balas de goma. Sí. Eso es serio, ¿no? que sí, no, cañón, ¿eh? Sí, sí me preocupando. ¿Lo utilizaron en la utilización o contra Irak? O sea, es uranio empobrecido. Imagínense, esa es una forma de deshacerse de la basura que están generando sus plantas. No le digas basura a los iraquíes. Que los iraquíes, hombre. Perdón, es que tenía que decirlo, ¿no? Pero regresando, por eso estamos diciendo lo importante sobre qué. Ahora, por cierto, les aviso que acaban de perder los tres la visa, si alguna vez querían conocer Disney. ¡Tres barcos! ¡Oh! ¡Mira, Orlando! ¡Oh, estoy! Pero está por internet. Sí, les decía que en ese sentido, de los problemas que están ocurriendo, de patentes, de libertad, de comunidad, de si es una amenaza o no, realmente conocimiento, ahorita como está siendo manifestado con el ¿sí? movimiento de software libre, ¿hasta qué punto realmente es una amenaza el conocimiento? Como ahorita lo estamos viendo, esta libertad, esta plataforma de libertad que nosotros la construimos, ¿no? Por ahí hay nombres que podrían aplicar. Sí, claro, así conocidos, desde luego. Pero realmente es una amenaza. Ahorita Microsoft ya ve realmente una amenaza. Yo creo que ya en servidores, ya Microsoft ya no tiene que nada que hacer, porque tiene un estupendo abanico de sistemas operativos muy potentes. Tenemos por un lado a los BSD y tenemos por el otro lado a Linux. Por eso Solaris incluso en un tiempo donde ya no lo sacaban en su versión para Intel, porque no tuvo nada, absolutamente nada que hacer. No tuvo nada que hacer este Solaris en Intel, ante toda esa fantástica fábrica de sistemas libres, tipo Unix. Hay varios aspectos. Tan reciente que salieron la documentación con la documentación Halloween, ¿no? Sí. Donde ellos mismos están comentando la amenaza que representan este tipo de sistemas operativos. Y claro que debe de representar una amenaza. Ahora, si no recuerdo, dentro de la documentación de GNU, habla en una parte de las facts acerca de qué onda con Microsoft. Y una de las cosas que comenta, que a mí se me hace válida, es que al fin de cuentas Microsoft llegó en un momento con unas ideas que le surtieron mucho efecto y que probablemente cualquiera de nosotros en ese tiempo, bajo esas circunstancias, hubiéramos hecho lo mismo. Ahora, una cosa es cómo empezó y otra cosa es lo que está haciendo ahorita. En un artículo que publiqué hace poco me estaba refiriendo a que hace un año aproximadamente Microsoft dio elogios acerca del software libre, elogió a la gente y a la comunidad de Linux, elogió a la gente y a la comunidad de FreeBSD, propuso liberar su sistema operativo como open source para algunas empresas importantes, o ganar algunos de sus clientes importantes, y finalmente no ha hecho nada. Pero vaya, ese digamos que es el proceso de remodelación de uno de los gigantes, que gracias a él, y eso no lo podemos negar, ahorita tenemos tanta facilidad de que tantos usuarios tengan una computadora. Sí, mira, eso que comentas acerca de que Microsoft elogia al software libre, es difícil creerle cuando un día te llaman cáncer, eres un cáncer de la sociedad, eres socialista, eres un antiamericano, que bueno, en primer lugar no sé por qué dicen americanos, América es un estado, ¿verdad? Y la pregunta es por qué carajos hacen todo eso, no solo desde el punto de vista tecnológico, lo estamos haciendo con punto de vista social, punto de vista ideológico, todos esos puntos de vista, ¿no? Se están yendo por todos los frentes, se puede decir. Hemos llegado hasta el punto de hacernos una pregunta, ¿no? Microsoft, ¿cuánto tiempo va a aguantar con ese modelo cerrado de desarrollo de software? No creo que haya mucho tiempo, porque algunas partes de Microsoft incluso vienen de código abierto, la pura PCP que viene de BSD, es algo que ellos no pueden negar. Entonces, Microsoft incluso ya se han beneficiado al código abierto. ¿Ya llegaron? Sí, pues aparentemente no llegaron. ¿Están perdidos? Se enfrentaron a cuanta cosa se les pasó en el camino, un minotauro y creo que también un grupo de por ahí los estuvo atacando. Pero que atravesaron un laberinto muy grande hasta llegar aquí al tecnológico de Monterrey, que está arriba de un cerro. Sí, está arriba de un cerro y hay que tener un laberinto, un lago de cocodrilos y cuanta cosa que cruzar para llegar. ¿Con la basura que está cayendo? Ah, sí, con un cerro que está cayendo, no me extraña, no hay que tener cocodrilos en el camino. Vamos a pasar los micrófonos para que se reciban a los invitados. ¿Qué tal? Buenas noches, pues venimos aquí llegando con trabajos, pero ya regresamos. Ah, sí, ya somos invitados, güey. Para reclamarle a los invitados por qué llegaron tarde. La gente que andaba preguntando por ahí por el Orlando ya llegó. Ya llegó. Ya no pueden ir a dormir sin ningún problema. Sí, ya llegó. Y pues vamos presentando, ¿no? ¿Qué pasó, Vic? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí llegando, ¿no? ¿A Penita? ¿En serio? Sí, ya no iba a venir, pero de último momento ya llegué, ¿no? Muy bien, Alfredo. Para la gente que pensaba que no iba a ver palomazo en el Gulbi, que iba a ver. Claro que sí, sí va a haber palomazo. ¿No? Sí, claro que sí. Nada más en lo que nos acomodamos, nos deja el camino, se va a todos. Orlando, ¿qué onda? Sí, ya estamos por aquí. Preguntando por ti, mi hermano, que ya andaban hablando la tu roja y tu rollo. No, nada, señores, ya estamos por acá. Rico el viajecito. Una pérdida por ahí de desviación, pero bueno, ya estamos aquí para platicar un poquito de hardware. Para lo que haga falta, ¿no? Oye, Bruja, ya se fueron tus fans, ¿eh? Había centenares aquí con pancartas, ya las tuvimos que quitar, pero bueno, ya llegaste, ¿no? Para los que no se esperaron. Pues sí, ya aquí estoy. Muy buenas noches, papi. ¡Ay! Espero... ¡Bruja! Un poquito tarde, pero llegué. Muy bien, muy bien. O sea, en lo que nos acomodamos, vamos a poner una rolita, ¿no? Sí, no, Time After Time. Bueno, señores, ya estamos de regreso. Y bueno, pues me faltó saludar al buen Someísima, que bueno, pues andaba por ahí saludando a la gente que está aquí en el Bulmich. ¿Qué pasó, Somera? ¿Cómo estás? Señores, buenas noches. Estoy aquí llegando, cansado en el viaje. Ya les comentaba hace rato, pues nos perdimos una desviación. Ya ven cómo es el que venía manejando, que me durmió ahí. De plano. De plano. Bueno, platícanos un poquito qué pasó, qué onda. Pues fíjense que venía pajareando el chofer y más de repente... De repente escuché, allá era la desviación para Morelia. Veníamos platicando de Tamagotchi. Veníamos platicando de Tamagotchi. Cuando nos pasamos, bueno. Cuando nos pasamos, y créanmelo, señores, la autopista para Morelia, ¿vale? Sí. La autopista para Morelia no tiene un solo retorno. Entonces, imagínense ustedes. Afortunadamente había por ahí un tramo en reconstrucción y por ahí nos pudimos desviar. Por ahí nos bajamos. Fue pura suerte. Pero sí le perdimos un rato, ¿no, Orlando? Yo creo que unos 25 minutos, pero bueno. Tranquilamente, pero ya estamos aquí. Pues arrancamos ahorita, ¿no? ¿O qué tenemos? Mira, como entonces habíamos platicado de Fireworks, hace 8 días le tocó el turno a los TCP Whoppers, ya hemos platicado un poquito acerca de los TCP Whoppers. Hoy voy a platicar hacia grandes rasgos. Despacito, compadre, ya llegaron, ya ahorita vamos a cenar sin problemas. Vamos a platicar ahorita hacemos la comitiva. La segunda es, ¿qué creen, señores? Tenemos que estar en Toluca a las 6 de la mañana. Perfecto. Por lo tanto, tenemos que irnos de aquí como a las 2. Algo así. Vamos a platicar de IPTables. Perfecto. IPTables es un filtrador de paquetes que nos va a permitir, hacer un filtrado de paquetes, para valga la redundancia, trabajar algo parecido a lo que es un firewall. IPTables viene a reemplazar a lo que sería el servicio de IP Chains, que venía, en los kernels 2.0 y 2.2. En este caso, IPTables nos debemos de tener corriendo sobre un kernel 2.4 en adelante. Si ustedes, no lo pide como requisito, de hecho ustedes pueden instalar IPTables en cualquier kernel 2.2 o 2.0, pero no va a servir. Por lo tanto, tienen que tener instalado un kernel 2.4. Esa es la primera condición para manejar IPTables. IPTables es tan potente, viene nativo en el kernel de Linux a partir de la versión 2.4, que nos va a permitir hacer NATeo. Eso es reenviar los paquetes a diferentes máquinas, ¿no?, dentro de una misma red, por lo cual nos da la potencia de poder hacer un proxy dentro de nuestro Linux, ¿no?, y repartir de esta forma los servicios que son de red a toda una red mediante Linux. Funciona como una puerta de enlace transparente, Toño, ¿no? Sí, la verdad es que es una excelente opción. Por ahí hay mucha gente incluso que, bueno, pues anda con la necesidad, ¿no?, por ejemplo, instalar firewalls y todo ese rollo. Y bueno, sin duda alguna, el utilizar IPTables y un Linux, pues puede ser una gran opción, ¿no? Software libre. Claro, así es, software libre. Además, ¿qué pasó, Carlos? O sea, ¿por qué utilizo qué? Denme un segundo, chavos. Bueno, mientras el señor Somera se ajusta las mayonas amarillas, porque además viene disfrazado de Tux, y se acomoda el micrófono, porque el señor, ahora sí, que el productor ya ahora sí se relajó y ya sacó lo habitual, ¿no?, a lo que nos enfrentamos todos los jueves. Bueno, pues ya cambié de micro. Como le estaba platicando, bueno, pues IPTables viene nativo en el kernel. Por ahí habrá algunas cosas de configuración. Es un tanto complejo de configurar el IPTables. De hecho, en la red podemos encontrar bastantes scripts ya preconfigurados para que ustedes puedan correr su IPTables, ¿no? De hecho, se maneja por reglas. Las reglas, bueno, se van a levantar simplemente tecleando el comando IPTables y, bueno, toda la regla que deseamos, ¿no? Entre las reglas más comunes que nos hemos encontrado por ahí es, por ejemplo, cuando ustedes quieren redistribuir internet a toda una red, que es lo que comentaba hace unos instantes, ¿no? Esto lo podemos hacer mediante el servicio del modem, que es por PPP, o también lo podemos hacer mediante un servicio TCP, mediante un servicio de Ethernet, como eso, por ejemplo, los de ADSL, ¿no?, que nos llega por Ethernet. Bueno, podemos redirigir los paquetes, ¿no?, directamente, y pues bueno, esa es la potencia que tenemos con nuestro Linux, ¿no? Ay, como que tengo los oídos tapados, ¿no? Como que sí, no sea, afloje, relax. Y ahora bien, de las diferentes reglas que vamos a estar viendo, bueno, las vamos a estar viendo a lo largo del siguiente programa. Vamos a ver que cada tarjeta de red va a tener su nombre, obviamente, como ETH0. Vamos a ver diferentes servicios. Fíjate que también algo interesante, Toño, es que nos da chance de poder hacer como un ruteo, ¿no?, de paquetes. Exacto. De hecho, hay libros, por ejemplo, de encaminamiento de paquetes con IPTables, claro, y gordos, ¿no? Así es. Fíjate, por ejemplo, por ahí tengo yo uno ya lo tienes por ahí en la casa, un libro verde, ¿no? Pequeño pero aguantador, encaminamiento regulado con software libre, con Linux. También hay otra opción que te permite hacer el IP tables, que por ejemplo puede ser limitar ancho de banda. Esto claro. Es muy útil en ruteo. ¿Cómo se llama, señor? Bueno, mi nombre es Armando, soy del grupo de Cerro Linux de Aguascalientes, y pues aquí ando. Pues llegan tarde, papá. Ya aquí todos somos bien cuates, ya nos vamos a ir a tomar y todo el rollo. De Aguascalientes, ¿qué tal? Hidrocálido, señor. Pues, más bien chilango, pero vivo allá. Bueno. Y entonces, IP table nos da facilidades también para limitar ancho de banda. Está, se puede limitar por puerto, por IP, por por ejemplo, por puerto podemos limitar, por ejemplo, el Messenger, ¿no? Si quieres que tu red no tenga Messenger, ¿cómo les tomas el Messenger? Es más, puedes habilitar, y eso sería el filtrado de paquetes. Si tienes una máquina que únicamente sirva como servidor web, bueno, pues bloqueas todos los puertos a excepción del 80, ¿no? Eso ahí está. Por ahí Orlando se aventó la jalada de aventas, por ahí se puso al Squid como caché, y aparte uno estaba mateando con IP tables. Esto es una buena opción, ¿no? El Squid te sirve para hacer tu caché. Sí, es un proxy transparente, ¿no? Como lo llaman. Exactamente. No, incluso pues, si tienes un también no se ponga a usar el CASA y todas esas ondas, y se acabe todo el ancho de banda, pues le pones un límite y pues ya. De ahí ya estuvo, ¿no? Sí, ya estuvo. Entonces, bueno, pues dentro de eso vamos a estar platicando de algunas reglas muy sencillas, no vamos a complicarnos mucho. Ya saben, si quieren saber más acerca de los IPTables, bueno, pues tienen super doble, ¿no? Y por ahí me parece que entonces no había un manualito de IPTables. Manual de IPTables, sí, muy sencillo. Muy sencillito, las cosas básicas nos las pueden aprender a hacer ahí. Digo, las cosas básicas, por ejemplo, esa de redistribuir la red, bueno, el internet al resto de la red, uno es muy interesante, ¿no? Pues bueno, pues ahí está, Tonito. Perfecto, corritos, ¿no, mira? Corritos. Sin problemas, ¿no? Nada del otro mundo. Todavía hay tiempecito, así que con calmita, apenas viene lo bueno. Aquí vamos a andar de todo. ¿Cualquier cosa, dónde te pueden escribir? Sobre@tuxeno.com, por ahí quien guste también, por ejemplo, hay unas copias del libro que les comentaba, buenísimo. Sí, está increíble ese libro, está muy padre, bueno. Padre, ¿no? Y está un poquito avanzado, pero todavía entendible. Aparte porque, por ejemplo, como comentaban por ahí, ¿no? Podemos limitar ancho de banda y, bueno, podemos regular perfectamente bien a qué parte de la red podemos mandarle más ancho de banda o a cuál no. Podríamos decir que podemos estar trabajando como ruteador. Muy simple, digo, muy sencillo. Pero bueno, ahí está, ¿no? La herramienta, en vez de que invertamos lana en Cisco, ¿no? Mejor buenos libros de encaminamiento. Exacto, ven? Exacto. Muy bien, o sea, está bien. Pues Samarita, pues nos vemos entonces el próximo jueves, pero no te vayas, ¿no? Aquí seguimos. Bueno, señores, pues para la gente que pensaba que no iba a haber palomazo el día de hoy, y que bueno, pues el señor Alfredo no llegaba y cosas así, esperemos que la gente del TEC pues no se vaya a molestar, o algo así. Así que, ¿qué va a hacer, mi hermano? ¿Perro negro otra vez o qué? No, perro negro no, habla de Apatzingán y son muy bravos en Apatzingán, no queremos tanta violencia por acá. ¿Qué va a hacer entonces ahora, Alfredo? Hoy vamos a traer nada más y nada menos que corridos Caminos de Michoacán. O sea, muy ad hoc, ¿no? Muy ad hoc. Sí, muy ad hoc. A la sede, ¿no? Así es. Bueno, ¿vienes? Vámonos. Una, dos, tres. Ay, cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo desde tierras lejanas, no más. Por ti preguntando, me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas, de Apatzingán, no, de Zitácuaro a Huetamo, de Apatzingán a Morelia. ¿De Apatzingán? ¿De Apatzingán? Oye, pero, ¿qué onda, güey? ¿Venían chupando ya en el carro? No, para nada, no. No llegaban. No, lo que pasa es que Somera se pasó un letrero como de 2 metros que decía Morelia, y se siguió, y ya estábamos llegando hasta La Piedad, Ya empezaban a ver playeras de las Chivas, ¿no? Y las banderas de las Chivas en las casas. Las mariposas. Muy bien, bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alfredo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un editor de HTML muy potente. Es un editor que se llama Bluefish, que nos va a permitir integrar varios módulos de programación hacia nuestras páginas web. Este editor web nos va a permitir construir páginas que soportan páginas de etiquetas de estilo, como son XHTML, CSS o... ¿Cómo se diría en inglés? ¿Caram? ¿Hojas de cascada de estilo? Así es, CSS. Bueno, además también nos va a soportar PHP para aquellas personas que desarrollan... Puede hacer validación de algunos formularios mediante código PHP, que ya va... varias funciones de C, conjuntarlas. Bueno, otra cosa, ahí estuve ahora sí que viendo todo el menú que nos ofrece, nos va, en las dimensiones de la pantalla nos va a ofrecer unas dimensiones de pantalla muy buenas, que es de 687 píxeles de alto por 1013 píxeles de alto. Esto nos va a permitir tener una buena área para hacer el código, código. Visualizarla con un menú externo de navegadores. Soporta los navegadores Mozilla, los navegadores Opera, el navegador Galeón y el Netscape, aunque el que viene por default programado aquí, configurado, es el navegador Mozilla. Simplemente, como en caso concreto, como cuando nosotros estamos haciendo un horrible Dreamweaver, una página, estamos haciendo, es que me pone nerviosa la pista, ustedes saben, ¿no? Gracias, tú. Trax. Ah, sí, gracias, Trax. Conmigo. Pero habla del micrófono, es que no te pongas nervioso. Es que ya entraste tú. Me pones nervioso. Ya llevas 3 horas en el carro con ella y te sigue poniendo nervioso. Ah, sí. Venía durmiendo. Como que llegaste chapeadón, Alfredo. No, le dije que nos cuidara de todas las muchachas que se iban a balanzar cuando llegáramos. ¿Pero cuál fue nuestra sorpresa? ¡Pero muchacha! Les preguntábamos, ¿dónde está el Tec de Monterrey? Que pusieron por ti, cabrón. Les preguntábamos, ¿dónde está el Tec de Monterrey? Y nos seguían caminando, se está muy lejos, y se seguían caminando. De hecho, como buena bruja, te dije que no iba a haber mujeres. Sí, pero bueno. Dentro de nuestra página, nuestro editor de Bluetooth, vienen varios submenús que nos van a permitir manipular los archivos. Independientemente, si nosotros direccionamos una carpeta, vamos a poder ver los archivos que existen. Nos va a poder mostrar los archivos también, o permitir mostrar archivos que no sean parte de lo que viene siendo Bluefish. Además, que se pueden ver las copias de los respaldos. El tratamiento de las imágenes dentro de Bluefish es también muy fácil. Soporta imágenes .jpg y .png. También nos va a permitir la visualización de los thumbnails o de las imágenes miniaturas. Aparte, vamos a pasar a una parte muy interesante que encontré, que es las extensiones y el código. Los códigos soporta códigos como tipos de archivo PL, que viene siendo extensión PL, .pl. Python también, que es un lenguaje de programación muy robusto, que es PY. El Object File, ya te olvidé, un RD en tu casa, para que es el punto o el punto flash, que es para lo de los ya me dejaron aquí solo hablando. Bueno, okay, ya después de una... Es que nos estamos sacando la foto. De ¿sí? una magna foto, seguimos hablando. Va a permitir... archivos .css, que son hojas de cascada de estilo. Dentro de los archivos de imágenes nos va a permitir .jpg, .png, .gif, .jpg, .tif, los famosos .tif, .xpm y .xcf. A decir verdad, les soy honesto, no los he probado, el .xpm y el .xcf. Si alguien conoce este tipo de extensiones y ha trabajado con estos archivos de imágenes, le agradecería que nos convidara de su experiencia. También también soporta código .c y .h, que es el nativo código fuente de Linux. También soporta código .sql, JSP, Java, además del HTML, HTML. Despacito, despacito, por favor. Ok, despacito. código SHTML y SHTM. Y para el buen Karam... ese problema. Luces con THP. Excelente. Bueno, además de esto, ya trae un propio intérprete de la sintaxis. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar escribiendo nuestros tags o programando nuestra página, está el Bluefish que alguna sentencia está mal, la puede traer patrones de búsqueda para buscar la sintaxis. Esto, por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo se inserta una imagen, simplemente le ponemos el tag de mayor que y IMG y ya nos va a buscar el código que sigue. Dentro de su menú trae un menú muy bueno, trae el menú abrir, pues nos permite abrir uno nuevo, guardarlo, abrir uno reciente o recuperar una copia ya hecha. Dentro del menú editar, pues como cualquier tipo de menú de edición, cortar, copiar, buscar, la opción que vi aquí muy buena, que nos permite ir a una línea del código o a una sección del código. También nos va a permitir buscar y reemplazar código para no estar cuando son códigos repetitivos que cada determinado tiempo se van a estar apareciendo, pues ya no estar a mano, ¿no? Cada uno. ¿Tú qué, Palencia? Bueno, acá Palencia anda como muy, se acerca bastante, quién sabe qué cosa rara traiga. Oye, ¿por qué tú? Bueno, por último, trae A ver, Alfredo, dime que no se acerque porque... No te acerques porque no... ¿Quién sabe qué estás haciendo? Te estás rascando. Bueno, trae un menú también de etiquetas muy bueno que nos va a permitir poner los encabezados, lo que es el H1, el H2, el H3, que son más que... Son tamaños de texto que van a aparecer estándares dentro de un tamaño de la página. Tamaño de la letra de la página. También trae un menú de etiquetas especiales que son para los acentos o caracteres matemáticos o caracteres no latinos que no vengan soportados dentro de nuestro teclado. Y por último, un formato con estilo, que esto va a hacer que ya trae el Bluefish ya trae unos temas de ya definidos, por decir un machote, no sé si han trabajado en GIMP, si han hecho alguna vez algún logo. Ya trae bastantes mapas o son los logos prediseñados. Entonces, ándale, exactamente, esa es la palabra, donde viene uno, por ejemplo, del cromado, donde ya uno únicamente pone el texto. Seleccionas fuente y colores, o textura. Exacto, está padre. Únicamente uno pone el texto y ya se va a encargar de hacer las, si no sé el nombre, las capas, hacer toda la integración de los elementos y ya sale. Igual aquí en el Bluefish ya va a tener eso. Bueno, aquí hay otra noticia para terminar con esta onda del Bluefish, porque sí está potente y está interesante. Fíjate que incluso uno de los aspectos padres de esos tabs, de los menús ya hechos, que bueno, lo que comentaba, no venían por párrafos, tablas, todo ese rollo, es que puedes generar tu propio tab con las herramientas que más usas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente rápido, ya con clic, tienes el texto predefinido del código HTML, ¿no? Así es como soporta XML, ya te permite guardarlos. También trae otros comandos externos que son el make y un analizador de HTML, y trae otros navegadores para lanzar tu aplicación a los navegadores antes mencionados. Por último, trae los documentos. Trae tu tipo de documentos para implementar código en .c, en Perl y en Java, para hacer aplicaciones en Java. Incluso puedes incrustar código que ya viene hecho, una aplicación tu... Se puede analizar la barra fuentes, tablas, marcos, formularios, lista y la barra de hojas de cascada de estilo. Se va a poder tener un solo estilo para todas las demás hojas, ¿no? Todas las demás páginas. Y bueno, pues por el momento ya sería todo. Es una opción más de hecho. No nada más está el famoso Dreamweaver o el Frontpage, también está el Bluefish. Aquí por el IRC nos están diciendo que dónde lo pueden descargar. Bueno, yo hice una trampa y lo... me bajé el RPM del apt-get, lo instalé, de ahí apt-get update. También por el IRC yo les puse una dirección, es http rpm.pibon.net. Gracias, gracias. Sí, perdón, yo también por ahí está la página de softonic.com. También tiene, hay bastante fuerte, y hay, o el sitio oficial de Bluefish, ¿no? .org, me parece, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, señores. Sí, yo la trampa que hice fue con apt-get install Bluefish, y fue en RPM como me lo instaló. Y para aquellos amantes o los que usan Quantum, yo la verdad no me dio tiempo de bajarme la aplicación y de probarlo muy a fondo, la verdad no. A ver, ¿está alguien por aquí? Sí, bueno, comentaba hace un rato, yo lo utilizo Quanta para editar mi código en PHP y me pareció muy buena herramienta, aunque está un poquito pesada. Y bueno, en ese sentido te preguntaba cómo lo habías visto de lo que es el Bluefish. Pues la instalación fue muy rápida del Bluefish, 2 minutos ya estaba instalado. Hay que tomar en cuenta que fue un enlace de 512, pero sí había más o menos tráfico en la red. Sí. En cuanto a generar una aplicación, eso, guardarlo, cómo ejecuta el código, bastante aceptable, ¿eh? Muy, muy rápido. Es el azar que te va a poner el IP table específicamente a ti. ¿Para qué lo usas? Oye, ¿cómo tú respecto de...? Bueno, es único. Vamos a algo. Lo de las gerentes, pero ¿qué hay respecto de algo Wi-Fi? O sea, ¿por qué, digamos, no se ha dado a conocer, al menos yo no la conozco, alguna herramienta que visualmente te permita estar editando una página de internet y lo que ves es lo que vas a obtener? Hay una de esas que es Fíjate que yo lo vi en OpenOffice, en el editor de HTML de OpenOffice. Tienes esa herramienta, ¿no? Que es así como un front page, ¿no? Así. El compuesto de Mozilla también. Entonces está. Ahora, también digo, de editores HTML, por ahí yo por ahí utilizo. No, espérame, aguántame, compadre. El Office también. Ya lo acabo de decir, compadre. Pon la atención adecuada. Viene en sentido somera por sí, tanto no manejar. No lo vayas a revelar. Okay, me disculpa. No, ¿cuál es el Coffee Corp? Es el que yo utilizo. Pues su detalle de ese es de que no trae, o sea, no separa los colores del código, pero trae ya unos scripts prediseñados de JavaScript de HTML muy muy buenos, y la instalación está bien volada. Para Linux es freeware, para los Windowseros, bueno, pues sí les cuesta un billete, ¿no? Es algo por ahí, ¿no? Trae lo que comentaba también, que trae el Bluefish, que es para poner caracteres no latinos y más fuerte. ¿Por qué? Okay. ¿Qué más trae? Bueno, trae una sección donde yo trae algunas interfaces diseñadas, como que son botones y cosillas así. Entonces está muy interesante. Ahora bien, si ya nos vamos para editar un poquito más de cosas, con nuestro Jim, creo que ya lo habías comentado, ¿no, Alfredo? Te estoy hablando, Alfredo. Ah, perdón. Pues me agarraste. ¿Cómo ves el Qmail? En curva. No, la pregunta de las librerías en el Ah, bueno, entonces, como sabes, ya con el Git podemos editar mapas en imágenes, y bueno, también está muy muy muy muy bueno, ¿no? Para trabajar edición en HTML. ¿Cómo ven? Por ahí somera, digo, no. No, el término. Tiene un poderoso navegador web en modo texto que te visualiza tus imágenes. W3M. Muy, muy, muy, ¿no? Tiene una lo cual es que como lo que pasa con el Linux, digo, por seguridad hay servidores que se instalan sin X, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las herramientas que nos va a servir para poder navegar. Digo, tomamos en cuenta que no te soporta varias cosas como JavaScript y cosas así, en un Flash. ¿Quién quiere ver? Fíjate que estoy recordando, hay un Linux que es para X y que te despliega gráficos. Yo, por ejemplo, lo tengo en una de las computadoras allá en la casa. Ahí tengo un link gráfico y te soporta JavaScript y te claro, de forma limitada, pero funciona muy bien. Hay un link, no sé si han visto la distribución, la DSL, el Dense Mode Linux. Hay un link, se le llaman el link hacker o algo así. Es un link gráfico, te despliega imágenes, ya me dejaron ciego aquí. Despliega imágenes, te respeta JavaScript y varias cosillas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, sí, completamente de acuerdo, güey, el W3M también soporta JavaScript, pero no es lo mismo. O sea, si usamos links es porque no tenemos X, ¿no? Entonces digo, si estamos bien seguros. Si encuentras un navegador de texto ya que te, claro, te respete bien, por ejemplo, las tablas, ya. Como el UTCM, ¿no? Vámonos. Sí. Entonces, bueno, está el detallazo, ¿no? Bueno, pues el señor Cristian nos va a mandar una rola. Ya por ahí el término se anda repasando todo lo que se aprendió de memoria en su laptop. Así que bueno, seguimos en el Netcast de Suceno.com. Ya está ahora sí el Netcast completo. Entonces me regreso a esto que es el Netcast de Suceno.com desde el Gulmich. Ya la gente como que ahora sí ya se prendió, ya se quedaron los que... los que de veras hablan. Y bueno, pues saludamos a toda la gente del IRC. Gracias. Saludamos a toda la gente del IRC, pues nos preguntan de dónde pueden bajar el video de IBM de Linux. Bueno, pues ahora sí que no está en el sitio de Tuxteno, pero si entran al sitio de Tuxteno, ahí están las ligas, ¿no? Pero bueno, pues ya aquí está el famosísimo Terminus VR. ¿Qué onda, Terminus? ¿Qué tal? Pues aquí, ¿no? Desde el Gulmich. Así es. Llegando apenas. Con trabajos, pero llegando. Pero ya están aquí. Sí, y lo que viene, papá, ¿eh? Ah, sí. Por cierto, un saludo por ahí a Luis, a Iván, que bueno, pues no pudieron venir, al señor. Ah, sí. Al señor de la cueva, que bueno, pues por ahí ya no va a ir con ellos, pero también quedó mal, ¿eh? Quedó mal, sí. Por ahí. Quedó mal, bueno, por ya ahí. De último momento porque vine. Porque no vino, parece que sí iba a venir, vamos a ver si es cierto, ¿no? Yo pero de último bueno. momento vine. O sea, así es. ¿No? Okay. Hasta el último momento el señor Terminus que apareció aquí, vino, ya cumplió, ¿no? Dale, ¿qué onda? Pues, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, ahorita, bueno, como estamos auspiciándonos un congreso, quería hablar acerca de la información que se puede encontrar en el internet acerca de los congresos, ¿no? Porque es importante, ¿no? Porque a veces, pues, cuestiones de distancia, cuestiones monetarias o otro tipo, pues nos es imposible estar directamente en el congreso donde se dan las pláticas, okay, o donde se dan las conferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me di la tarea a buscar dónde podemos encontrar un poco de información, de conferencias anteriores, de pláticas interesantes que nos hubiera gustado estar ahí. Muy bien. Y bueno, donde podemos encontrar, el material, como MP3, el audio, el material que se utilizó dentro de esa conferencia. Por ejemplo, hay algunos lugares, por ejemplo, el Consol. Bueno, ahorita apenas en la tarde entré a la página del Consol porque había cierto material del 2002 y de la conferencia del 2003 a la que ya asistimos. Así es. Pero bueno, okay. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí nos preparamos? No. Ah, sí, pero bueno, ya está. Sí, para todo. Sí, pero bueno, por ejemplo, en la página del Consol, no sé, es cuestión de volverla a checar. Había material y el audio y material de algunas conferencias, bueno, que asistimos a algunas, pero no a todas, hubiéramos querido entrar a todas, pero sí, claro, obviamente no a todas, ¿no? Y bueno, por ahí se pueden descargar, ¿no? El audio, el MP3, el material que se utilizó, algunos, okay, también del 2002, que fue la primera edición, y por ejemplo ahí me encontré el audio donde sale Edgar Gouveia. Ah, ahora amigo, una plática de Clusters, ¿no? De Clusters, sí, sí. Muy interesante. Bueno, no venía el material, pero pues con la plática que dio, ya lo escucho. Muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay otros lugares. Por ejemplo, a principios del año, hubo una conferencia de los señores de Bulma, que fue dentro de la Belarus Party, okay, ahí como manejan. Y bueno, esas conferencias se transmitieron en directo, ¿no? Probablemente uno se tenía que levantar a las 2 de la mañana, sí, a escucharlas. Bueno, aparte las podías grabar, ¿no? O sea, uno le das un WGET donde estaba el audio que estaba grabando en ese momento y te lo descargaba, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, esas conferencias, algunas traen hasta el video, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho caso porque son videos muy grandes. Más que nada con el audio y con que tengas un poco del material, pues ya sabes qué onda, ¿no? O sea, más o menos de qué se trató. Bueno, aquí lo malo es de que algunas fueron, pues en, ¿cómo se llama? En lo que hablan los gallegos, ¿cómo se llama? En catalán. En catalán, sí, ¿no? Entonces algunas como que no, no le agarran. Como que le inventas, ¿no? Sí, ¿no? Ok, mira, por ejemplo, bueno, la página que quería darles, ahí creo que se me voló aquí. Bueno, hay una que se llama Café Look, es argentina, cafeluk.org.ar. Ahí pueden encontrar un concentrado de los lugares, de los links hacia las conferencias. que viene, por ejemplo, la del las de Bullman, las y de que mira, te cae súper bien, porque precisamente hace un rato platicábamos eso, ¿no? O sea, había algún sitio donde estuviera concentrando, pues, todos los eventos en cuestión a software libre que se vienen dando, ¿no? Sí, o sea, también los traje para pensando, ¿no? Porque obviamente nosotros venimos así de a rápido, ¿no? Pero sería interesante, por ejemplo, ahorita la que está en Veracruz, ¿no? También más o menos conocer, o sea, los que no tuvieron chance, poder por lo menos material, ¿no? Pero primero, ¿los organizadores son los que postean ese audio? ¿Los organizadores del evento? Sí, por ejemplo, en la del console, sí, eso está directamente dentro de la página del console, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, también los señores de Bulma, hasta video sacaron, ¿no? Pero eso lo fueron poniendo, digamos que poco a poco, entonces, ¿no? Entonces, en realidad son ligas, no es que ahí se guarde toda la información. No, o sea, pues... Es el recopilado, ¿no? Inclusive aquí lo que estaba viendo es que vienen pues, de las ligas a los programas de radio, ¿no? Por ejemplo... Al famoso bazar de pingüinos, al desaparecido Zona Libre, que algún día lo vuelven a hacer, y bueno, algunos otros, ¿no? Que pues sí son más europeos, ¿no? Más españoles, ¿no? Okay. Y por ejemplo también viene .com, ¿no? No, pero lo vamos a proponer, ¿no? Es página vieja. Sí. Y entonces bueno, por ejemplo, esta página que le decía era cafeluk.org.ar, ¿no? Esta Argentina, además no está tan concentrado. Bueno, no está tan actual, pero bueno, ahí pueden verificar, que ¿no? Que no se preocupen por las ligas, ¿no? A fin de cuentas, en el resumen hacemos el netcast y donde ponemos el audio para que se pueda escuchar diferido, pues ahí vamos a anotar todas las ligas. Y pensando, ¿no? Que los organizadores pongan, por lo menos el material, ¿no? Exacto. Por ejemplo, bueno, también quería hablar, hace apenas, que será mes y medio, dos meses, se celebró el DEFCON, que es una conferencia de audio y los materiales, ¿no? Obviamente todo enfocado. Por ejemplo, ahí se colocó, de todo lo que hablaron, se colocó algo, y cosas como sus proyectos, cuál era el futuro, bueno, cosas así más enfocadas a Debian, ¿no? O sea, que tienen que ver con el desarrollo. Bueno, se juntaron el desarrollador, ¿cómo se llama? El desarrollador maestro, no recuerdo su nombre, ¿cómo le dicen? El jefe de proyecto, perdón. Sí, el líder de proyecto. El líder de proyecto. El jefe de jefes. Y entonces, por ejemplo, ahí pueden checar, ¿no? En la página de defconf.org, pueden checar más o menos de qué se trata eso. Y bueno, todo está enfocado a Debian, ¿no? Ok. Sí, bueno, no sé, alguna otra cosa. Bueno, más que nada, exhortar a los organizadores a que pongan material, ¿no? Sí, claro. El video no, porque... Está un poco pesado, complicado, ¿no? Sí, pero por lo menos de qué se trató, ¿no? De qué hubo, claro. ¿No? Sí, bueno, respecto de esto, nosotros en cuanto a la evangelización previa al Congreso, sí nos preocupábamos porque no encontrábamos videos que nos permitieran, digamos, ofrecer un panorama en cuanto a la gente importante, la gente que necesita los movimientos, tener esos videos y mostrárselos a la gente aquí en el Congreso. Y bueno, de una u otra forma nos comentaron que ahí había cierta disponibilidad de la gente del cónsul, en especial Lurkan, que nos iba a mandar por ahí unos videos. Respecto a esto, conseguimos uno que consideramos muy bueno, que es de Richard Stallman, y está en la página de Gulmich. Si nos haces por favor, Karam. Claro. ¿Nos haces el favor? Está ahí. Por ahí debajo. Muy bien, lo estamos checando. Ahí va. No se deja. Viene a la derecha. Vamos a dar la dirección. Es www.xycatra.com/stallman.rn, ¿no? Sí, en este video es básicamente, digamos, el estándar en cuanto a evangelización por parte de Richard Stallman. Es una conferencia que dio en Brasil y está buenísima. Tarda 2 horas aproximadamente. El formato es en Real Media, que es donde los conseguimos, y que por ahí nos hizo favor de Germán Ramírez Lobato. Pásanos. Bueno, también por ahí hay una comparecencia que dio Miguel de Casa ante el Senado, el Senado, los diputados españoles, respecto al software libre, ¿no? Y eso fue muy buena porque, bueno, entabló desde qué se trataba el software libre, ¿no? Y enfocado más que nada a México, ¿no? O sea, él como ya vive en Estados Unidos, pues digo. Sí, claro, ¿no? y es bien interesante saber todos esos aspectos con los que ellos lidiaron y su ideología, en qué la basaron. Y bueno, básicamente eso nos permite conocer más acerca de este movimiento, interesarnos y prácticamente yo les aseguro que el que lo vea va a coincidir en muchos aspectos con él, de que vale la pena tomar en cuenta el software libre, porque aparte de que nos estamos ayudando nosotros, nos estamos ayudando a todo el mundo, a varias comunidades, a varios países, y es una buena oportunidad de sentir qué es esto del movimiento de software libre. No, y además es que también es importante que, bueno, aunque no sea una conferencia, por ejemplo, uh-huh, que sí se pueda ver el ambiente que hay en ese tipo de eventos, que a fin de cuentas es interesante, porque, bueno, conoces a gente de diferentes estados, puedes saber más o menos cuál es la situación en los diferentes estados, y digo, el vivir el ambiente y verlo más o menos, pues también te motiva, ¿no?, a decir, ah, pues voy, se pone bien, ¿no? Sí, bueno, y pues exhortarlos, ¿no? O sea, no sé, igual le podemos hacer ahí un repositorio de videos y de conferencias y cosas de esas, ¿no? O sea, para, por ejemplo, pues, los formatos que se manejan pues, son libres, ¿no? Por ejemplo, se pueden abrir desde el OpenOffice o simplemente los MP3, ¿no? Que se pueden escuchar fácilmente, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Cualquier cosa dónde te pueden escribir? Ah, pues eso, ¿no? A Víctor. Víctor arroba. ¿Cómo es? Arroba. Arroba. bruja@texteno.com. Sí, ahí está. Okay. ¿Y cómo está? ¿Le enseñé bien o no? Sí, eso sí. Ahí sí, va. Sí, ahí sí, la llevo, ¿no? ¿Qué bueno, pasó ahí? Nada, no hacemos otro comentario. Por ahí el material de las conferencias del Gulmich lo vamos a poner en www.gulmich.org/material. Y ahí van a encontrar todo lo que es, ya sea el video este que les comentábamos, las conferencias, comentarios de la gente, etcétera. Y estamos abiertos a cualquier comentario al respecto, ya sea para apoyar, ya sea para recibir sugerencias, etcétera, y esperemos que participen. Que le echen un ojito la otra semana, ¿no? Que ya haya terminado el evento, recopilado y listo, ¿no? Que le echen un ojito la próxima semana. Pues ahí le daremos este seguimiento, ¿no? También en el portal para que lo visiten, le echen un ojo y bueno, pues vean de lo que se perdieron los que no vinieron al Gulmich, ¿no? Claro. Pero bueno, si ya estamos por terminar, nos queda por ahí la sección de hardware del buen Orlando, pues una rola, porque pues ya nos queremos ir a cenar y a ver qué hay aquí en Michoacán. Es el netcast de Tuxteno.com. Hola papis chulos, desde del Gulmich voy a presentar a Orlando. Me dijo que podía, me diste permiso de atacarte todo lo que quiera. Entonces estamos en el TEC de Monterrey. Así es, muy buena noche, grupita. Ah, esa es introducción, ¿eh? Eso fue un comienzo bastante, bastante hot. Prometedor. Esperemos que así esté toda la sección, ¿no? De hecho, el día de hoy voy a hablarles dos temas un poquito distintos, separados, todo relacionado al hardware. Eso debido a que estuve buscando algo de Bluetooth y bueno, me tardé toda la semana y algunas ocupaciones y demás y no logré conseguir mucha información hasta el día de hoy. ¿Ah, no te fuiste por la chela? ¿Habías quedado? Pues sí, pero bueno, no lo puedo decir aquí. Además, no lo puedo decir aquí, o sea. Ok. ¿Está bien? Y anduve buscando algunas cosas sobre overclocking, que me gustó bastante. Yo creo que a alguna gente le va a interesar el pensar que tiene un procesador a 300 MHz y lo puede hacer correr a 500, que tiene memoria que corre a PC100, la puede hacer correr a PC133. Entonces, pues es algo interesante. Si tú tienes una laptop, no la puedes crecer tan fácilmente, ¿no? No es de decirle, compro un micro y ya la actualicé, ¿no? Ya tengo más velocidad. Esto del overclocking es forzar tu hardware a dar mejor rendimiento. Obviamente, en el caso de los procesadores. ¿Forzaste el tuyo? ¿Mandé? ¿Forzaste el tuyo? Cuando tenía 13 años. Okay. comencé a forzar el hardware. Entonces, sí, forcé por primera vez un procesador. Y se quemó definitivamente, ya no dio video ni nada. Eso sucede porque si tú forzas tu hardware, obviamente se calienta de más. Es que no. ¿Entonces se te calienta? El micro, bastante. Okay. Realmente ese procesador era pequeño, pero después se calentó. Compramos uno más grande. Y parece ser que sigue funcionando hasta la fecha. No se calienta tanto, tiene un disipador grande. Y una tiene doble fan. ¿Qué tan grande? ¿Has visto el primo? No, era todavía Pinson 4, pero no el chiquito, el grande, el de Pocket 472. Bueno, Para aquellos que estén interesados en forzar su hardware, en quemar su micro, posiblemente, no siempre sucede, no siempre se quema tu hardware, pero existe la posibilidad de que te lo prende. Digo, hay quienes a lo mejor dicen, pues vale la pena no arriesgarme a, por un poquito más de velocidad, a jugar con los valores de frecuencia, de voltaje del hardware para obtener un mejor rendimiento. Para todos aquellos que estén interesados, hay una página muy buena que me encontré que se llama www.enxema.com. ¿Enxema? ¿Cómo se deletrea? Lo deletreamos, es enxema.com. Aquí hay así manuales como recetas de cocina y ya hay voltajes ya probados, ¿no? Por ejemplo, en procesadores, específicamente si tú tienes un Pentium 2 a 550 MHz, lo puedes levantar hasta 700 MHz. Y ahí te dicen, ponle tal voltaje, ponle tal boost, ponle tal ratio, y bueno, ya no te estás arriesgando porque ya hubo gente que ya quemó sus micros, ya hizo las pruebas por ti, y bueno, tú ya te puedes aventar a hacer los cambios y obtener el mejor rendimiento. Oye, mira, por ahí me había encontrado otra página que era Overclockers, de hecho es una comunidad, ¿no?, de gente que se dedica a eso, Víctor. Víctor. Sí, de hecho, hay mucha gente dedicada a esto de Overclockers. Esa página que tú mencionas también es muy buena. Y hay manuales para todo, no tan solo para microprocesadores ni memoria. También las tarjetas de video se pueden forzar con esto del overclocking. Y otro tipo de dispositivos tienen, aparte de overclocking por hardware, a nivel BIOS, a nivel hardware de tu tarjeta, de tu micro, también por software. Pues está bastante interesante. Por ahí vamos a mandar saludos a la gente del IRC que nos están mandando recaditos. Ya los estamos pasando en codificación. Por escrito, bueno. Un saludo por allá al Pato. esperemos que todo esté bien. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? Sí, tranquilo, sin problema. Tranquilito, ¿no? Aquí estoy yo, sin bronca. Ah, por cierto, recordar por ahí que mañana teníamos un compromiso de trabajo. Teníamos. El jefe lo está escuchando. Afortunadamente se canceló porque si no veníamos como locos, ¿no? Teníamos que estar por allá a las 4 primero y después a las 6 de la mañana. Ahorita ya se canceló, bueno, ya nos iremos con más calma. De hecho, mira, nos están aquí por el IRC, que siempre sí se hizo, así que te esperan por allá tempranito. Creo que está mal tu IRC. ¿Ya ves por estar rojando lo que pasa? No, señores, si no está interesado en lo que es overclocking, bueno, es un arte bastante interesante, un poquito arriesgado, pues es una máquina viejita. Pégale, ¿no? No hay nada mejor que probar fierros o tal. Por ahí estaba viendo un programa de Discovery donde mencionaban que los primeros hackers se dedicaban exactamente a eso, a hacer overclocking, y desde ahí salió todo el rollo y todas las grandes compañías que ahorita conocemos, como por ejemplo lo que fue en su momento la Magret o bla bla bla bla. Así es. Bueno, un comentario último acerca de overclocking que me acaba de venir a la mente con lo que dijo Carlos Soto. Es acerca de un procesador, un saludo a Carlos Soto, que anda por ahí en Toluca, y aquí un saludo a Eclipse. No lo puedo decir, aquí al aire. Ay, lo están escuchando, ¿verdad? Este servidor, ¿qué pasó, señor? Háblame la bruja. Este procesador de Apple. Nada. Está bien. Vemos cuál es la dirección. Sí, muy bien. No, la verdad es que es Carlos quien me gusta. Mira, Carlos se quedó en Toluca. Por eso le estoy mandando un saludo a Carlos. Entonces mándale un besito. Carlos Soto, ¿eh? Mañana viene todo trabajo. Bueno, ¿hay un comentario de overclocking, el último? El último comentario de overclocking es acerca de un procesador de AMD, que es el XP. No sé si alguien lo escuchó. Es menos lo gana. Pero ese procesador se puede llevar a un overclocking tal de lo que se estaba haciendo Intel, ¿no? De lo que era hyperthreading. Se puede duplicar a través de overclocking. Ya llegó el Vic, XP no es porque está diseñado para el XP, para el Windows XP, o nomás es una como moda. Es un eslogan para mercadeo. Era un procesador que estaba aprobado para Windows XP, ¿no? Que lo mejor. Decían que estaba optimizado para correr con Windows XP. Exactamente. Bueno, no podemos hacer el SPAC 1, ¿sí? Lo que funciona con otros sistemas operativos funciona, pero yo he visto unidades con Linux corriendo excelentes, ¿no? Y bueno, a nivel hardware, el overclocking duplicante y procesador es bastante, bastante ayuda. De muchísima ayuda, diría yo. Bueno, yo prometo platicarles más acerca de overclocking porque es un tema bastante extenso. Yo creo que nos iremos por secciones, ¿no? Por procesador, por procesadores, la memoria para la siguiente, ¿no? Exactamente. Lo que realmente me interesaba más hablar hoy, bueno, es algo que me trae inquieto, es lo que se llama Bluetooth. Parece ser que es una nueva topología de redes que está comenzando a pegar en el mercado, que bueno, esperemos que sí tenga un buen auge y se introduzca, ¿no? Porque va a venir a revolucionar lo que son los dispositivos personales, como es celulares, como son PDAs, como son laptops y otro tipo de cosas, ¿no? Este tipo de redes no trabajan bajo el estándar de Ethernet, que es el 802.11a y .b, ¿no? Lo que ya veníamos platicando, ni tampoco tiene nada que ver con lo que es wireless. Es un esquema completamente diferente, aún no alcanza las velocidades ni de wireless, ¿no? Que wireless alcanza hasta 11 megabits. Bluetooth apenas va en 1 megahertz, ¿no? Levantando sobre dispositivos, como son celulares, eso es lo más popular. Por ahí algunas gente ya les vi su dispositivo Bluetooth para su laptop, que pueden entrar... ¿Para qué, perdón? Y bueno, esta tecnología Bluetooth lo que nos va a permitir es un ahorro de energía bastante grande, más que nada para los dispositivos como los celulares, que se recargan y tienen una batería de corta duración que no te va a durar ni días, o obviamente a lo mejor un día, dos días cuando mucho. Bueno, algunos en el mercado ya usan Bluetooth. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, tú puedes conectar tu celular con tu laptop, hacer interfase como lo haces con tu Palm, ¿no? Pero con la Palm actualmente lo haces a través de un cable serial o de un cable USB. Ahora lo vas a poder hacer de manera inalámbrica a través de Bluetooth. Bluetooth no necesita concentradores, algo así como lo que hablamos en wireless access point, ¿no? Bluetooth por sí solo. ¿Quieres utilizarlo para que te demos energía? Lo que pasa es que no la llamo, fue una foto aquí de Carlos Soto que me sacó de la... No da más energía, pero rinde más. Gasta menos energía. Como si fuera gasta mucha energía, pero no estamos hablando de eso. ¿Y lo piensas utilizar? Sí, porque no, si nos va a dar mejor rendimiento. ¿Así como ves? No, yo digo que sí, ¿no? Sí, hay más rendimiento, ¿no? Más tiempo, más duración, sí. Más enlace, o sea... Mayor calidad. Más juntos, ¿no? Es lo que se trata de estar intercomunicado todo con todo. Imagínate, imagínate que entre tu celular, tu Palm y tu laptop puedas transferir tu libreta de direcciones, tus contactos, ¿no? A través de una misma red que se llama Bluetooth. Como mencionaba, bueno, me habían distraído por aquí. No necesitan concentradores este tipo de dispositivos. Uno a la vez puede servir como unidad maestra y otro a su vez como unidad esclava. Así se les denomina, ¿no? En el esquema que entran de red. Una unidad maestra que ya se declara, cualquier otra unidad de Bluetooth que se acerque va a ser una unidad esclava, soporta hasta 8 unidades. O sea, tú puedes hacer una pequeña red con Bluetooth de hasta 8 dispositivos, X, los que sean, ¿no? Laptops, puras laptops, o celulares, PDAs, lo que sea. ¿El refri? Sí, bueno, está enfocado hacia el uso doméstico y personal. Dispositivos personales, hasta relojes y demás se piensa implementar. Entonces, estuve buscando algunas cosillas de eso, pero la idea está a muy grande. Realmente dispositivos que ya lo usen muy pocos, los celulares hasta ahorita lo único que sé, y las laptops, ¿no? Es lo único en lo que lo he visto. La velocidad que mencionaba de 1 megahertz no es la misma con respecto a 8 dispositivos conectados a la vez. Se segmenta, ¿no? La velocidad que tú tienes de interfaz entre los dispositivos, dependiendo de cuántos dispositivos metas. Entonces, si metes 2 dispositivos, tienes 500, así. Exactamente. Así okay. Te sigues. Lo más que soportan son 8 dispositivos y, bueno, cualquier, más de 2 dispositivos, ya estás formando algo que se va a llamar Piconet. Es en buena marca. Él me llama Piconet. Es como tu LAN, ¿no? Una red local, pero se va a llamar Piconet. Y hay otros tipos de cosas que se van a venir, como Internet. No recuerdo el nombre exacto, pero tiene algo así como Starnet, algo así se va a llamar para esto. Y tú puedes unir varias Piconet si ya tienen más de 8 dispositivos ya juntos, entre dos celulares maestro, haces la rosca y a ver, gente, por favor, controlen aquí. Dije que dejaran el cobre en Toluca, señores. Mis pastillas, necesito mis pastillas. Ay, los urgenciadores, esto no era derecho reservado aquí, así que... Creo que viene hasta de pan, el señor. Bueno, puedes unir varias redes, así como cuando tú cascadeas un hop, ahora tú puedes cascadear tus piconets. No es cosa del otro mundo, digo, es algo normal, son redes, se pueden unir entre ellas como quiera, ¿no? Y no es nada feo ni grosero para quien lo está pensando así. Obviamente también disminuye la velocidad entre más dispositivos tengas conectados a la Piconet. Y bueno, señores, por hoy Bluetooth a mí me dejó pues bastante a gusto. Esperemos que sí se introduzca en el mercado y que no sea realmente muy caro, ¿no? ¿No viste los costos? Esperemos a ver qué tal nos llega al mercado aquí en México. También esperemos que a muchos les dé mucho gusto, ¿no? Utilizarlo. Ah, sí, digo, no sé a ti si te vaya a dar gusto llegar a utilizarlo, pero... Pues lo probaremos, yo creo que sí. Digo, mínimo probar, ¿no? A ver probar, qué tal. Sí. ¿O tú cómo ves, Caron? ¿Te gusta probarlo también? Sí, sin duda, sin bronca. Vamos a hacer nuestra propia red con Bluetooth, ¿no? Ya a ver está, qué tal. Ya está, a ver qué tal jala, ¿no? Sí. Muy bien, ¿dónde pueden escribir, Orlando? Bueno, señores, cualquier duda o comentario a orlando@tuxteno.com. Lo que sea, señores, escriban algo, aunque sea, díganme que hablo feo. No me ha escrito nadie, señores. ¡Mira, nadie! Bueno, pues nos vamos a una rola de Santana, Elvis Way. Sí. Bueno, señores, pues estamos de regreso aquí en el netcast de tuxteno.com. Datos de la Lampari. Y pues yo creo que el dato más importante, ¿no? El dato más importante es que este micrófono no está bien. Ah, no, sí está bien. El dato más importante es que la Lampari ya se llenaron los 60 lugares que teníamos. Por favor, si alguien nos está escuchando y ya está registrado, ya no vaya a depositar. Ya están los 60 lugares ocupados. Vamos a tener una pequeña variación. Vamos a introducir un nuevo juego que es el Wolfenstein Enemy Territory. ¿Y alguna otra cosa que quieras comentar? No, pues nada más eso, ¿no? Mencionar que bueno, por ahí se generaron algunos rumores de que habíamos cerrado registro antes de cubrir las 60 plazas. No es cierto, lo pueden checar en lampari.tuxteno.com/php. Y bueno, pues también para la gente, ¿no? Que cheque, bueno, la gente que nos mandó el pago, que cheque ahí, que verifique que estén ahí sus datos. Y bueno, ahí está la lista de los 60 lugares que habíamos mencionado, ¿no? Por cierto, muchísimas gracias a la comunidad por interesarse tanto en esta fiesta que en realidad es para ustedes, a la comunidad de software libre, a la comunidad de usuarios que nos sigue para porque quiere cambiar, vaya. Por el medio que se hayan enterado, muchas gracias por darle tanto énfasis a la participación de este evento. Sí, que viendo ahora sí que el éxito obtenido antes del evento, porque ya tenemos pensado a lo mejor hacer la versión 2 para ir a diciembre, ¿no? ¿Por qué nos dieron la gente del Google Meet cómo se siente antes de y el durante de, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está el dato. Todavía no aparecía el mapa de la sede, pero bueno, el día lunes ya estará publicado. Cuando llegue mi máquina lo publico. Chequen su correo porque bueno, van a recibir un juego de información complementaria, ya nada más algunos datos para que bueno, pues estén listos y no haga falta nada en la Lampari, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues ya vamos terminando esto, vamos a despedir a toda la gente que bueno, se quedó aquí al pie de cañón hasta las 11:30 de la noche. Y bueno, pues no sin antes dar las gracias a toda la gente del Google Meet que bueno, pues nos dieron la oportunidad de estar acá con ustedes. Pero bueno, pues como decíamos, vamos despediendo a la raza, ¿no? Que estuvo por acá. Ahí dicen de dónde son y saluditos, no sé lo que sea. Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Estamos aquí en el Netcast. Un privilegio estar aquí con toda la gente del Netcast. Gracias, mucho gracias. Gusto conocerlos. Igual. A todos. Mucho gusto también a la bruja. Mucho gusto en conocerla. Mucho gusto en conocerla. Mañana, si nos pueden acompañar en las conferencias que va a haber, no se olviden, ya va por ahí en la tarde. Tenemos BCD por la mañana, tenemos PHP mediodía. Si nos pueden acompañar, pues con mucho gusto. Fue Jorge Gallegos, alias Cat, del grupo del Usuario Linux de Aguascalientes. Sale, nos vemos. Muy bien, gracias. Bueno, pues más que nada, como ya lo dijo Jorge, le agradecemos a toda la gente que estuvo aquí, a los de Tuxteno, por darnos un poco en su espacio. Y pues bueno, un saludo a toda la banda que nos escucha. Y pues más que nada, saludos a todos. Yo soy Becedero, mejor conocido como Armando en el grupo de Linux de Aguascalientes. Muy bien, pues gracias, Armando. ¿Quién más anda por allá? Buenas noches, yo soy Raúl Naranjo, soy una de las personas que se está encargando de la organización del Congreso de Woolwich, y quisiera agradecer a todos aquí, a Karam, a Kipse, a todos los, el grupo de personas que están acompañándonos, porque nos han dado un espacio para expresar qué es lo del software libre, lo del Woolwich, lo de trabajar con la gente hombro a hombro y dar a conocer toda esta ideología, ¿no? Y más que nada, gracias por el apoyo que nos han mostrado, gracias por todo el interés que han, pues ahora sí que demostrado, y estamos en contacto con ustedes, estamos abiertos a cualquier posibilidad de tener algún otro evento en colaboración con ustedes, y bueno, recuerden que Michoacán está abriendo sus puertas a la tecnología. Gracias. Muy bien, no, gracias. Sí, Raúl, por la invitación. Puede estar Armando, señor, despídase. Ya no puede, está sumamente emocionado por el Congreso. ¿Te tienes que despedir, mi hermano? Pues sí, la emoción es la que ya no me deja hablar. Un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando desde el Congreso Gulmis 2013. Invitarlos a que participen. Todavía tenemos 2 días de conferencias con temas como BSD, Java, PHP, Internet 2, que les esperamos el sábado. Y los esperamos aquí en el Gulmis 2013.